En vez de I'm back, deberíamos decir we back, porque estamos delante, estamos comenzando, estamos en el inicio de una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM, en el comienzo de una entrega de Sin Audiencia llamada, numerada, autodenominada Sin Audiencia 1077, 1077, el que te presenta en el control y pinchando la música que a veces pues es sugerida por otras personas, no es otro que este que te habla, Javi Akahum, y en el micro 2, esta vez con esponja color naranja de silla de estadio de fútbol, tengo a mi inseparable e imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Hemos de decir muchas, unas cuantas cosas, unas cuantas aclaraciones en el comienzo de este Sin Audiencia 1077, y la primera de todas es que, aunque nos estéis escuchando en la tarde del miércoles 1 de noviembre, quizás estéis escuchando nuestra voz, pero nosotros no estamos haciendo el programa. O sea que estamos de nuevo incurriendo en una posible paradoja espaciotemporal de esas que a veces ocurren en Sin Audiencia. Sí, porque de hecho, estáis avisados, avisadas. El día 1 estando en hostia. Claro, pero mi voz está aquí. Tu voz está aquí. Es, y la mía también. Es un carajo. Porque mi cuerpo no sé dónde está. Claro, porque, pero mi voz está porque aquí. Tú no tienes un plan trazado no, desde el no, pasado. No hay ningún plan trazado, entonces mi cuerpo puede estar en cualquier lado. Claro, mi yo del pasado sí que tenía un plan para el día 1 y presumiblemente lo cumplirá si no hay ningún otro tipo de, digamos, de su rama dentro de los albedríos que se le pongan delante en unos días, pues llegará a su destino. Pero se supone. Pero quién sabe. Bueno, pero estas paradojas temporales son cada vez más habituales en Sin Audiencia. Sí. Y debemos decir que también para la gente que escucha Contrabanda FM en directo puede haber un easter egg en este momento real. Claro. Ahí lo dejamos. Que si lo miramos desde el punto de vista de nuestro horario de emisión habitual, es un easter egg que ha ocurrido en el pasado. Correcto. ¿No? Sí, sí, así es. Joder, macho, qué complicado. Vaya. Bueno, bueno. Kevin Feige, toma nota. Esto a veces ocurre en la radio y solo es una radio, no tenemos un argumento audiovisual. Imaginaros si tuviéramos una cámara, ya sería, vamos, vete tú a saber. Así es. Bueno, hemos empezado con un ritmo muy marchoso, con un tema que proviene del año 1978, que proviene también de una miniserie que hemos disfrutado recientemente y que presumiblemente vamos a hablar de ella a lo largo de este programa que ahora comienza. Y el autor de este tema así tan mueve culetes, pues es el señor Ace Frehley y su tema New York Groove, pero yo, como soy un iletrado en según qué sectores de la música, creo que tú, Jordi, me puedes explicar un poco qué es este tema, quién es este señor y qué hace esta canción en The Continental, que es la miniserie en la que aparece. Sí, es que además voy a empezar con una anécdota que me hizo mucha gracia porque cuando vi el final del tercer capítulo de The Continental, el capítulo que cierra esa miniserie de tres capítulos, cierra con esta canción. Sí, señor. Entonces me hizo mucha gracia porque es una canción de Kiss, de los álbumes en solitario, de los cuales, o sea, ahora hablaré. El autor es uno de los Kiss. No, el autor es Russ Ballard, pero ahora entraremos en eso. Pero justamente, como había acabado la serie de Continental, digo, ¿con qué me meto ahora? Y digo, venga, me voy a meter con el señor Flanagan y su caída de la casa Usher. Sí, que está dando que hablar esta serie. Y me encuentro que en el primer capítulo de la caída de la casa Usher hay una fiesta de fin de año para pasar del año 79 al año 1980. ¿Y qué canción está sonando? No me digas. New York Groove. New York Groove. De Ace Frehley. Entonces, ¿qué pasa? Que digo, hombre, pues esto es una señal de que hemos de comenzar o sin algo, audiencia. Es una señal o algo. Con esta canción, y más si vamos a hablar de The Continental, ¿no? Sí, señor. Ahora vamos a por la canción. La canción está compuesta por Russ Ballard, que es un cantautor, guitarrista y compositor británico, que tuvo varios éxitos. Por ejemplo, él compuso el famoso Since You've Been Gone de Rainbow, que es el autor. Tuvo una carrera exitosa, pero también compuso temas para otros grupos o otros músicos, ¿no? Y entonces este tema, New York Groove, lo compuso para la banda de glam rock inglesa llamada Hello. Vale. Pero no fue quien realmente popularizó el tema, sino que se popularizó por la versión que hizo en 1978 Ace Frehley en su disco en solitario. Esta que hemos escuchado. Sí, señor. Vale. Entonces, bueno, pues debemos decir que en el año 78 ya había un problema dentro de Kiss con tanto Ace Frehley como con Peter Criss, el guitarra y el batería de los Kiss. Problemas de adicciones. Vale. Entonces, pues los jefes siempre han sido Gene Simmons y Paul Stanley, y entonces pues veían que había un problema. Encima, Ace Frehley se veía ninguneado en la banda y quería sacar un disco en solitario. Y entonces, pues el Bob Aucoin, que era el productor de la banda, de la discográfica Casablanca, dijo, pues no tiene por qué partirse la banda. Vamos a hacer lo que no ha hecho ninguna banda antes, que es que cada uno de vosotros, como todos cantáis, todos sois compositores, claro, saquéis cada uno de vosotros un disco en solitario. Corría el año 1978. Y entonces Kiss hizo lo que no había hecho ninguna banda antes. ¡Qué fuerte! Sacar cuatro discos de los cuatro intérpretes. Ninguno de ellos colaboraba en los discos de otros, con lo cual cada uno se buscó los músicos de su padre y de su madre, y sacaron cuatro discos en solitario. Curiosamente, en el disco de Ace Frehley estaba esta versión de New York Groove y fue el único tema que aparece en los cuatro discos en solitario que Kiss luego utilizó en sus giras. Ya ves. Tanto en la del 79 y el 80, como posteriormente en la gira de reunión del año 96. Y bueno, pues fue un éxito, y de hecho ahora pues todas estas series que están haciendo revival de finales de los 70, claro, claro, están utilizando la canción a saco, ¿no? Entonces, qué bueno, fuerte. Pues es una curiosidad y bueno, pues os he dado algún que otro dato sobre este tema. Que mucha gente echa la culpa de la formación habitual de Kiss, sí, a que sacaron estos discos en solitario en el 78, y la realidad es que fue una manera de intentar evitar que esa disolución se produjera antes de tiempo. Luego se produjo un poco más tarde, fue inevitable, pero realmente no fueron estos solitarios los culpables de la disolución de la formación original, sí, sí, sí, sino fueron la manera de postergarlo, aunque no sirvió de demasiado. Vale, vale. Pues oye, siempre vienen bien estos comentarios así de un poco historia musical, ¿no? Por no decirlo de esta forma. Que por cierto, decir que luego la banda británica también, Sweet, sacó su versión de este New York Groove. Y precisamente los Hello fueron este movimiento de glam rock que había en los años 70 en Gran Bretaña. Y entonces yo, dentro de este movimiento de glam rock, os recomiendo absolutamente que escuchéis a la banda Sweet, porque para mí me parece la banda de glam rock, ahora hard británica, más grande y precursora que hubo. Es una banda que se fundó a principios de los 70. Su batería en los años 60 estuvo en una banda que tuvo el vocalista Ian Gillan, que luego pasó a Deep Purple. Y con temas como Fox on the Run, Ballroom Blitz, o sea, realmente si adoráis grupos como Def Leppard, tenéis que ver que Def Leppard tienen un origen y que en los años 74-75 se hicieran temas tan frescos, con unas armonías vocales tan brutales, y bueno, pues eso demuestra que la OR que escuchábamos en los 80 tuvo una génesis, claro, y salió de grupos... Tenía unas raíces, hombre, previas. Evidentemente, como, bueno, como Sweet, ¿no? Bueno, y no todo vino de la OR de Estados Unidos, porque claro, Sweet era banda británica, que también quede claro. Sí, o sea, hay gente que adora los 80, pero, hostia, a mí... Es que los 70 tuvieron mucha tela. Yo con los 70 me maravillo cada vez más, incluso... Y finales de los 60, que debo decir que en finales de los 60 hay cosas impresionantes. No hay que cerrarse a los números, a las décadas, pero sí que es verdad que mi capacidad de asombro, digamos, siempre acaba desbordada por la franja setentera. Igual también un poco por mi afinidad musical, me refiero, aunque mi gusto está más hacia adelante en el tiempo. Se me ocurren varias reflexiones y comentarios al respecto de New York Groove y yo qué sé, la primera de todas es... ¿Fueron los únicos discos en solitario que sacaron los miembros de Kiss, estos que sacaron a finales de los 70? Dentro del auspicio de la banda, sí. Vale. O sea, con el logo de la banda, ellos con los maquillajes, etcétera, sí. Vale. Y luego sí que hubo discos en solitario, sacó un Holly y Jen Simmons en solitario, Live to Win, Paul Stanley en solitario, pero, y bueno, separado de la banda también tiene Ace Frehley tres o cuatro trabajos en solitario. Vale. Pero siempre han sido ya... con la marca distintiva de cada miembro, o fuera ya de la banda o al margen de la banda. Pero dentro de la banda, con el logo de la banda, con Casablanca Records, solo fueron estos cuatro discos en solitario, vale. Que se consideraron discos de la banda. Claro, claro. Y además es muy curioso lo que has comentado de que esto en el mundo, al menos del rock, no se había hecho antes, lo de que cada miembro por separado sacara un disco o tuviera pequeñas ramificaciones musicales. Cuando en el rap, porque yo siempre lo comparo con el hip hop y tal, resulta que es una cosa que es como lo habitual, lo que ocurre siempre, ¿no? Entiendo que también... Pero en el seno de la banda, o sea, por ejemplo, que la banda saque con el nombre de la banda los discos en solitario de cada miembro, cuidado, porque ese es el hecho diferencial, ¿eh? Sí, o sea, el caso más paradigmático de esta protección del sello, del logo de la banda... Quizás a mí se me ocurre pues el caso, digamos, de libro de Wu-Tang Clan, ¿no? Que siempre han sido un montón de gente. De hecho, pues la génesis, ya hablaremos de la serie también de la segunda temporada cuando me la acabe, porque yo voy poquito a poquito con este rollo de Wu-Tang Clan en modo serie, pero es muy ilustrativo que claro, el Wu-Tang Clan no deja de ser una reunión de artistas y grupos que ya funcionaban aparte bajo sus propias líneas y que decidieron pues unir esfuerzos para tener más potencia, más fuerza y para pegar más fuerte. Entonces, esto también tenía la contraprestación de que bueno, el Bobby Diggs, en su plan para conquistar el mundo del hip hop, implicaba que hubiera discos colectivos, pero también que hubiera discos individuales, después de que hubiera habido un disco colectivo, digamos, como semilla. Entonces, claro, esto estamos hablando de principios de los 90, del siglo XX. Después esto, digamos que lo ha estado haciendo hasta la coja en el mundo del rap, ¿no? De gente que se junta, que ya estaba separada antes, que se junta por un objetivo y que luego se resepara cuando ha cogido un poquito de aire o de popularidad, ¿no? Me refiero que es algo que es como muy habitual. Sí, en el rock no es nada habitual, claro. Y menos con el sello de la banda. Exacto. Y quizás también, pues quería hacer otro comentario al respecto de que quizás haya alguien al otro lado que diga, oye, y vais a hablar de The Continental, vale que tiene un musicón, lo mires por donde lo mires la serie, pero claro, The Continental tiene una sintonía. Una sintonía... Que no la habéis puesto ni en el programa del primer capítulo ni en este que vais a hablar de... Sí, alguien pensará, ¿lo pondrán para acabar este programa? Pues ya os adelanto, spoiler, no lo vamos a poner porque Hard Times de Little Huey, que es el temón... De la sintonía. Que se ha utilizado como sintonía en la miniserie de The Continental... ¿Verdad, PJ? Ahí exacto. Queda. No, él ya sabe por qué lo digo. Vale, pues que no lo vamos a poner, por mucho que nos guste, que a mí además me apasiona, porque es un tema que además has ampliado de Resa para Wu-Tang Clan, valga la redundancia, ¿no? Pero como no nos gusta repetir canciones, a pesar de que llevamos mil y pico programas en Sin Audiencia, resulta que pues hace unos 500 programas pues ya la pusimos esa canción cuando aparecía abriendo la película Tipos Legales, a.k.a. Stand Up Guys, que es una película que quisimos hablar de ella en el programa 530. Pusimos a Lidl Howie para empezar aquel día, pero por razones del directo no acabamos hablando de Stand Up Guys y acabamos hablando de la peli en el 531. Tenéis ahí el blog de Sin Audiencia para investigar estas cosas que pasaron hace 500 y pico programas. A ver, con un temón como ese de Lidl Howie no pasaría nada si cada 500 programas lo repitiéramos. Uh-huh. Pero, yo qué sé, ya que lo tenemos localizado, pues no lo vamos a repetir. Es decir que 500 programas de Sin Audiencia son 11 años. Eso, pues no es nada. O 10, 10 y medio. Bueno, hechas estas puntualizaciones y reflexiones musicales, quizás podemos empezar a hablar ya de películas, sí, y de series. Dirán, yo he sintonizado Sin Audiencia, están hablando solo de música, ¿qué les pasa? Pues que Sin Audiencia. Que tienen lengua. Que Sin Audiencia habla de lo que quiere. Exacto. Pues, somos dos seres pensantes. Y apasionados de materias de varias. Muchas cosas. Exacto. O sea, de hecho, Javi lo explota cada martes con su Distrito Apache. Yo no lo exploto, aunque me gustaría hacer un programa de música, pero ya bastante lío tengo con lo que tengo. Bueno. Y bueno, pues a veces nos da por soltar nuestras cosillas. Eso, por meter unos chascarrillos musicales también. Por el programa Espacio Temporal hoy no vamos a tener libro de visitas ni iVox, iVox, pero sí vamos a tener los estrenos de la semana, que vienen algunos el miércoles 1 de noviembre, sí, que es porque es festivo, uh-huh, y algunos el 3 de noviembre. Sí, señor. No viene mucha cosa. De hecho, vamos a hablar de una película de terror, entre comillas, que viene de un videojuego. Vale. Y de una película que yo la quiero nombrar más que nada porque me cae muy bien David Trueba. Vale. Y porque aquí, al menos en Cataluña, el señor Eugenio fue un fenómeno. Vale. Yo igual tengo alguna más apuntada, aunque vete tú a saber si igual la fecha está errónea. Pero lo veremos. La película de David Trueba es Saben aquel. Saben aquel que diu. Ya, que es un biopic, puede ser. Es un biopic. Es un biopic sobre la figura. Me da miedo un biopic de este sobre personaje. La figura del humorista Eugenio. Sí, sí, además, claro. Se basa en sus primeros años, en cómo pasó a ser un humorista, que fue una cosa casual, y su relación con su primera pareja. Y tenemos haciendo de Eugenio a David Verdaguer, que quien ha visto en preestreno la película dice que es increíble cómo se hace el suyo el personaje. Y por ahí también a Carolina Juste, a Pedro Casablanc, Marina Salas o Ramón Funseré, entre otros. Entonces, bueno, pues este biopic que viene el día 1 a estreno. Y la película, digamos, que más tiene que ver con el terror, es una producción de Estados Unidos de 110 minutos que se llama Five Nights at Freddy's. Sí, señor. Esta película nace de un videojuego creado por Scott Cawthon. Y bueno, pues el mismo Scott Cawthon junto a Chris Lee Hill, que salía por ejemplo en uno de los capítulos de VHS 99, han escrito el guión de la película, que está dirigida por Emma Tammy. Bueno, pues a mí me suena un poco el tema porque mi hijo estaba con 9 o 10 años fascinado por el videojuego. Qué este bueno. Que era muy tétrico, como de peluches asesinos. Recordaréis que hablamos peluches gigantes, asesinos, animatrones, asesinos. A mí me suena eso a otra cosa. Claro. ¿Qué tiene que ver con Nicolás? Hablamos de una película de Nicolas Cage en un dinner precisamente hace un tiempo, no sé si uno o dos años, de una temática parecida. Yo ya sí, dije señor. En su día que me recordaba un poco a este Five Nights at Freddy y al final ha salido la película de Five Nights at Freddy's y la tenéis también en estreno el miércoles 1 de noviembre. Willy Wonderland era la Willy Wonderland, sí. Pues en vez era, de Freddy's, era Willy's. Eso. Willy's Wonderland. Y bueno, no sé qué estreno más tienes tú por aquí, que quizá a mí me aparezca o no me aparezca en la página de estrenos. Yo es que estoy dudando porque la estoy buscando en varios sitios a la vez que tú presentas y la verdad es que la red me da noticias y fechas contradictorias, pero claro, en mi página de dudosa calidad de referencia de estrenos, pues viene que llega este fin de semana que viene, pero bueno, simplemente la comento y si me equivoco, pues disculparme, pero se supone que la nueva película de Luc Besson, Dogman, Hombre Perro, protagonizada por el Caleb Landry Jones, tenía fecha de estreno, o una de sus fechas posibles de estreno, porque creo que es el típico título que ha ido cambiando de diferentes fechas de estreno, pues tenía también fecha para el 3 de noviembre. Pero bueno, no sé, me refiero que yo lo dejo caer ahí. Y por si viniera. por si viniera, y si no ha venido ya o si viene más adelante, pues ya rectificaremos por el camino, ¿no? Pero bueno, ya tenemos a un protagonista en el que tiene una relación muy especial con los canes, con los perricos, y que pues tras un pasado pues lleno de traumas y de dolores, pues este joven pues va digamos a llegar a su edad adulta con una afinidad especial por los perros que le va a llevar quizás pues a situaciones un poco fuera del ordinario. No sé, estoy... Sí, como, pero afinidad con los perros como tenía uno de los protagonistas de Mad Fate con los gatos, ¿o no? No, más una afinidad que podría parecerse a la relación que tenía Rómulo y Remo con las lobas, con la loba, por ejemplo, vale, de este rollete, más de afinidad como, familiar. Como Mowgli con Bagheera. Exacto, sí, va por ahí un poco el rollo. Pero bueno, como es una incógnita si realmente va a venir este fin de semana o no a estrenos, pues lo dejamos caer por si acaso. También este mismo miércoles 1 de noviembre hay también derivado de festivales un título que se estrena, supongo que a efectos de distribución limitada, que es La Espera, de F. Javier Gutiérrez, que estuvo, según yo recuerdo, en Sitges, pero que yo no la llegué a ver. Entonces es una película que protagoniza Víctor Clavijo, Ruth Díaz y Pedro Casablanc sobre un guarda de una finca. Que bueno, pues es una finca en la que a veces entran cazadores a practicar su filia favorita, que es la caza, y eso pues le puede llevar a tener problemas por alguna razón de incompatibilidad de funciones dentro de la finca. Me refiero que es una película pues de corte suspense rural ibérico y que, bueno, en teoría pues viene a algunos cines de estreno este mismo miércoles de 1 de noviembre también. Muy bien. Así que, bueno, tenemos todas esas cosas más o menos en el aire en esta semana tan rara con un festivo en medio. Pues sí. Haciendo ahí, de columna, ¿no?, en medio de la semana. Por otro lado, tenemos un poco de agenda. Debemos informar porque este viernes 3 de noviembre da inicio el Festival de Terror Molins. Joder. El Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. Y entonces, bueno, pues... la sesión inaugural de este 3 de noviembre es con la película La mesita del comedor, de Calle Casas, protagonizada por David Pareja. Y decir que, aunque el pase para el público es a las 9:15, uh-huh, la gente de Molins había pensado que nos iba a hacer un pase de prensa aparte, a la prensa acreditada. Uh-huh. Y entonces nos preparó un pase de prensa a las 5:30 de la tarde. Uh-huh. Pero claro, como los acreditados de prensa tampoco somos para llenar la penny, ya. Resulta que como han llenado la sesión inaugural de las 9:15, si os habéis quedado sin entrada para ver esta mesita del comedor que va acumulando premios ganados por todos los festivales de terror que va presentándose Allende Fronteras... Y espera... Porque además viene a Donosti, precisamente. Está estos días en San Sebastián. Mientras mi voz está aquí y mi cuerpo está allí, también la mesita del comedor está proyectándose. No sé si el martes por la noche, ahora no me acuerdo. Pues entonces resulta que han abierto a la venta al público el resto del aforo, que no ha llenado prensa, de qué este guay pase de las 5:30. Pues mola mucho. Entonces, esto, si entráis en la web de Terror Molins, podéis comprar entradas para la gala inaugural a las 5:30 del pase de la mesita del comedor. Yo creo que es una buena oportunidad y ya sabéis que Calle con las cosas cotidianas te deja el culo torcido, sí, y te hace sentir un mal cuerpo, pero además mal cuerpo, pues aquí se ve que ha superado su matar a Dios y te deja todavía más mal cuerpo. Bueno, pues mientras todo sea dejar mal cuerpo, bienvenido sea. O sea, porque ya nos lo deja mal la vida en sí, pues mejor que nos dé un poco más de caña la ficción también. Sábado 4 de noviembre tenéis tanto los cortometrajes a competición como los cortometrajes de la sección Se Trancada, que son uh-huh, cortometrajes en catalán. Sí, señor. Y ya el domingo tenéis ya una sesión de tres películas que yo creo que es una de las mejores sesiones, sin contar la maratón, que este año va a ser de 16 horas y 8 películas de los mejores programas de este Terror Molins. De hecho, dicen que el domingo 5 es posiblemente el día más tocho del festival, ¿no? Sí, porque pero primero tienen... Son malas lenguas también. Tienen una sesión especial para chavalería a las 12 y cuarto con sí. No tengas miedo. Uh-huh. Y luego ya por la tarde empieza a las 5 con la ganadora de Sitges cuando acecha la maldad. A las 7, VHS 85, que también estuvo en Sitges. Sí, señor. Y a las 9 y cuarto, la película coreana Sleep, junto al corto Night of the Bride, la noche de la novia. Oye, Jordi, me gusta mucho, y perdona que te haga un pequeño inciso, me encanta que a la chavalería le pongan Cobweb de buena mañana, o sea... Ole. O sea, sí, porque además, a ver, chavalería, pero es una cinta que puede tener corte juvenil, pero que no hablaste de ella y está, no desmerece, ¿no? Está fuerte. Es una buena introducción. Está ¿no? fuerte, me agrada que la chavalería se bregue con este tipo de material. Sí, sí, pa'lante. Y os voy a contar lo que hay hasta el miércoles. Sí. Que es el día que nos ocupa. Porque el miércoles 8 de noviembre nosotros tendremos programa. Sí. Entonces voy a contaros lo que dan el 6, el 7 y el 8, que sabéis que son dos sesiones dobles. Uh-huh. Una que empieza a las 5 de la tarde y otra que empieza a las 8 y 45 de la tarde. Sí, cada una con dos películas. Rápidamente. El lunes, día 6, tenéis la primera sesión doble a las 5 con The Funeral y Malum. Olé. Del Di Blasi. Y a las 8 y 45... sesión doble con Good Boy y The Puppet Man, que también estuvo en Sitges, si no me equivoco. Sí, a mí me suena, pero... Sí, a mí me suena bastante. Decir que a esta estaré yo por allí. Había tantas en el fucking Sitges que no me acuerdo ya. El martes, que aquí me jode mucho porque a la sesión de las 5 no llego, estoy currando, uh-huh. Y empieza con The Wrath of Becky. Hostia, pues sí, yo la tengo pendiente también. Y Me encontrarás en lo profundo del abismo. Hombre, esto queda muy lovecraftiano, ¿eh? No sé si tendrá que ver o simplemente que es metafórico. Y la de las 8 y 45, que hasta así iré y llego, La Espera y Perpetrator, ya hablaste tú de ella. Sí, señor. Y luego tenemos para el... Qué fuerte Perpetrator, tío. No, sí, sabe, sí. No me acordaba que lo iban a programar en... Sí, de hecho, Molins, a mí me falta por verla y la veré allí. Muy bien. El miércoles, que como hay programa, pues no podré acudir, tenemos la sesión de las 5 con In Flames y luego con Lovely, Dark and Deep. Vale. Y la sesión de las 8 y 45 con Hostile Dimensions y Tiger Stripes. Ay, ay, ay, Tiger Stripes. Tener cuidado con Tiger Stripes. Yo no he hablado todavía de ella, pero el día que hable se van a cagar. Y lo que tienen a partir del jueves lo comentaremos pues sí, en el programa de su correspondiente semana, que será el día 8 de noviembre. Exacto. Lo que tendréis a partir del 9 de noviembre. ¿Cuánto trabajo, no? Mucho trabajo. No paramos, no damos abasto. ¿Cuánto trabajo para las retinas, las pupilas, los iris y todo este, los lacrimales y todas las cosas que tienen que ver con la visión? Buena programación, ¿eh? Molins este año apunta sí. que va a haber mucha cosa interesante. Y... Sí, y de hecho yo estoy... No quiero hacer spoilers porque ya llegará el programa ese que dices del día 8, pero de lo que queda del día 8 para adelante también hay alguna... Ay, sí, sí, hay una sí. cosa entre medio que dices, ole. Ole. Ole, que alguna que yo ya la he catado por el... Por Sitges. Muy pero bien. Bueno, de eso ya hablaremos cuando toque, porque como nos gusta mucho hablar y tenemos tantas cosas de que hablar, no tenemos por qué hablar de cosas de dentro de dos semanas. Exacto. O semana y media, o lo que toque, o una semana. Y bueno, como aquí solo están nuestras voces y no están nuestros cuerpos, eso. vamos a hablar de lo que nuestros cuerpos han visto. Exacto. Que si hemos abierto con música de The Continental, que cabe decir que... Todos los tres episodios están repletos de música impresionante. Hombre, una de las marcas que tiene la serie, ¿no? Un poco quizás. Ahí lo que me gusta es que no se han cortado en pagar derechos para poner las canciones que les han apetecido y se nota cuando tiran de chequera, como se dice, ¿no? Sí, señor. Y ponen el gusto musical a tope. Y bueno, pues hablamos ya del primer capítulo, que era un capítulo de presentación. Sí. Esta miniserie, que son tres capítulos de hora y media, debo decir que los capítulos guardan muy bien el formato de presentación, nudo y desenlace. O sea, realmente, más o menos, sí. en este sentido, incluso tú me decías, sin haber visto el 3, después de ver el 2, me comentabas que te había parecido el 2 muy valle. Sí, no, me dio bajón incluso. O sea, no sé si era por la resaca del fin de semana o qué, porque lo vi en lunes, lunes night. Y claro, la cosa es que viniendo primero del Festival de Sitges con toda su intensidad, pero también viniendo con un recuerdo muy fresco del capítulo 1 y también con esa, digamos, profusión de acción, de trepidancia, de también de música increíble, ¿no? En el capítulo 2, sin que la música no deje de mantener el nivel, sí que, digamos que a efectos visuales se hablaba más en el capítulo, porque quizás había también, todo tiene una función en la vida, ¿no? Pues había que explicar cosas y montar estrategias para combatir lo que había ocurrido en el capítulo 1, porque claro, estamos hablando de un argumento en 3 entregas, en 3 capítulos de hora y media aproximadamente, 3 películas a efectos de duración, ¿no? Prácticamente, y joder, pues claro, igual es que en el capítulo 2, independientemente de que ahí me diera un poco más así de bulluya hacia abajo, pues era necesario hacer esta suavización o pausa para lo que vendría después. Sí, no, porque además, tú ya lo has dicho, había que responder a ciertos acontecimientos, sí, que habían pasado en el capítulo 1, había que explicar ciertas tramas que no estaban del todo explicadas, sí, porque el capítulo 1, a pesar solo de su hora y media de duración, abarcaba muchas cosas, muchos personajes, pues sí, y muchos intereses, y no todo quedaba perfectamente explicado, pero también tenía que ser un capítulo de preparación para lo que te espera cuando llegas al capítulo 3. O sea, sí, a mí me recordaba un poco a esas películas de Ocean's Eleven, aunque recordemos que en Ocean's Eleven lo que se planifica es el robo a un casino, ¿no? Uh-huh. Y claro, cualquier plan, ya sea para robar algo o para vengarse, necesita una estructuración, una preparación y además buscar ciertos componentes que te van a ayudar a llevar a cabo ese plan, ya sea componentes humanos, componentes, sí, señor, logísticos o cualquier tipo de planificación, ¿no? Sí, exacto, porque si algo nos da el capítulo 2, a diferencia del 1 y el 3, es primero una estructura logística de cómo va a discurrir la historia hacia su parte final, y segundo, también tenemos la presentación de algunos personajes extra que no conocíamos todavía del capítulo 1 y que van a ser claves para el capítulo 3. Me refiero que digamos, esa función puente un poco, aparte de que igual, pues a efectos, digamos, de visionado, pues puede considerarse un capítulo más tranquilo, con menos acción y con bastantes más diálogos y situaciones de, digamos, de interacción entre personajes verbal, pero también sirve para eso, para enseñarnos algunas cartas que tiene el guión preparadas para la función del capítulo 3. O sea, al fin, sí, y al, sí, cabo, no deja de ser el capítulo 2 una especie de cocción a efectos prácticos de los ingredientes que se van a servir en el capítulo final, ¿no? Un poco. Entonces, de ahí que pues quizás haya que tomarlo como un capítulo de acopio de fuerzas logístico para lo que va a venir después. Uh-huh. Eso no quita que no sea súper interesante también. Y que, aunque tengamos alguna que otra escena menos de acción, unas cuantas menos, no quita que tengamos, primero, a los personajes principales dándolo todo, como Mr. Mel Gibson, que está desatado en los 3 capítulos. Da, sí, igual. Pero sobre todo hay una escena en los capítulos finales que, hostia. Bueno, pero la escena final del capítulo 2 también es, por eso digo, en los capítulos finales me refiero al 2 y al 3. Al final del 2... Me refiero, él es el único que no baja el pistón de todos los 3 capítulos. Me refiero que él está en ese papel desaforado. Histriónico, pero histriónico, le pega. Su papel podría incluso, pues, recordarse o compararse un poco a algunos papeles de los que hace Nicolas Cage cuando se desfasa mucho, y también un poco al papel que ya le vimos hacer a Mel Gibson, pues, en la parte 2 de Machete, por ejemplo. Me refiero que ahí también cumplía quizás de una forma más humorística y más histriónica la función que cumple su personaje aquí, pero claro, aquí es mucho más seria, mucho más expeditiva y, ¿por qué no decirlo?, mucho más sangrante y contundente, porque si algo tiene el personaje de Cormac en esta función de The Continental es un poco el poner el acento en el personaje del villano más vil que te puedes echar a la cara en una sociedad de asesinos, ¿no? Que me refiero que ya es de por sí, pues ya es chungo pertenecer a una élite o a un gremio que consiste, pues eso, en arrebatar vida a personas por dinero, pero si aparte de eso, pues regentas un hotel en el que pues usas tus dotes de déspota y de tío autoritario para decidir los designios de tus dominios, pues claro, eso tiene consecuencias. Porque Cormac ya lo vamos a conocer por el camino, a lo largo de los flashbacks que nos van soltando la historia a lo largo de los tres capítulos, pues es un tipo que tiene una historia de largo recorrido y que pues ha tenido muchas situaciones especiales, por llamarlas de alguna forma, a lo largo de su vida, que no son las del presente y que condicionan el comportamiento o la pues eso, aversión o afinidad que tienen algunos personajes de la serie hacia él, ¿no? Que eso también pues hay que entenderlo, que todo no se fragua por un acto concreto en el capítulo 1, sino que la cosa pues viene un poco de lejos y es curricular prácticamente, ¿no? No es un supervillano porque no tiene superpoderes, pero es un villano súper el que hace Mel Gibson aquí. Y me he puesto a hablar del casting sin querer evitarlo, pero es que es clave para la... Es el que mueve la función. Y además yo te diría que con el casting me ha pasado una cosa. Encuentro que el Colin Woodell como Winston Scott no está nada mal, ¿sí?, pero tampoco es el mejor del elenco. A mí me brillan más algunos secundarios... Podría ser, ¿por qué no? Que el propio Colin. Y ya no Mel Gibson, que podríamos decir que es un... Porque realmente, a nivel de minutaje, es un secundario, pero claro, un secundario de lujo, porque es el nombre a nivel actoral más importante. Jordi, porque cada vez que sale la lía. Sí. Si no es verbalmente, es por facto, ¿no? Por el hecho que le ocurre en cada escena, ¿no? Pero bueno. Pero además yo voy a hablar de algunos secundarios menos importantes, pero que a mí... me han robado escenas. Sí. Y te han hecho tilín también. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, quiero empezar destacando a un tal Ray McKinnon. Ray McKinnon, al que podemos llamar, hace el personaje de Jenkins, aunque la gente que ha visto la serie lo conoce con el nombre del francotirador botánico. Ese personaje es mágico. Es mágico. No es que sea mágico de Aragón, sino mágico. Sí, ¿tú te acuerdas de cómo era la película aquella que estaba Fran Grillo y el... Joder, lo diré mañana. ¿Cuál? La que se le... Que están en la cárcel, encerrados en una cárcel y llega el tipo este con unos globos a la comisaría... Ostras. Es que ¿quién era el otro protagonista que estaba...? Ya. O sea, déjame que lo busco porque me está sonando fuertemente y a mí no me sale. Creo que era... ¿Era el de 300? ¿Puede ser Gerard Butler? El Gerard Butler. Sí. Creo que era el Gerard Butler con el Fran Grillo. Sí, espera que te la voy a decir ahora porque la tengo por aquí. Y esta podría ser Cop Shop. Es que también un nombre que no se te queda. Había mucho, un secundario, que ahora no me acuerdo cómo se llama el actor... Que cuando salía se robaba la función. Sí, el que miraba por los agujericos de bala de los cristales. Este precisamente. Brutal, es horrible. Y aquí, pues realmente con el Ryan McKinnon pasa algo parecido. Pues sí. Pero es que encima, con el Ryan McKinnon pasa una cosa muy curiosa, y es que este actor era uno de los actores de reparto que salía en la mítica serie Deadwood, estaba protagonizada por el señor Timothy Olyphant y el señor... Ian McShane, que es el verdadero, el inigualable Winston Scott. Sí, sí, sí. Entonces, claro. El Winston Scott del presente. Sí, digamos. Entonces la paradoja era curiosa. Pero bueno, quiero decir que aquí el señor Ray McKinnon se lo gana por derecho propio. Muy, muy bueno este actor. Muy bueno. Luego tenemos a otro más que actor, vamos a llamar actor de acción, porque sí, realmente, aunque sus dotes interpretativas para el papel que tiene que hacer, yo creo que está muy bien, que es el Mark Musashi, que vale, interpreta a Hansel. Hombre, es que lo que pasa con Hansel es que le han puesto pocos diálogos en la serie. Pero no hace falta, es que paga con la cara, con la actitud, igual, no con el movimiento corporal, Jordi, con las expresiones. Lenguaje no verbal. O sea, es que podría ser un mimo. No, es que es un mimo asesino. Claro, es como un art de clown sin con pistolas. Sí, sí, sin artificios, ¿no? Exacto. Y que también la Marina Mazepa como Gretel también está brutal. Sí, que son pareja fraterna, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, el Mark Musashi me ha parecido brutal. Y también a este nivel, sobre todo con mucha expresión corporal, tenemos a la Jessica Alain como Lou, que también me ha parecido otro de esos secundarios que se roba escenas. A ver, o sea, estamos hablando también del mundo de John Wick, en el que es importante saber... Tener unas skills. Saber cómo manejar una balacera, como un tiroteo, pero también es importante el cuerpo a cuerpo, la defensa y el ataque cuerpo a cuerpo. Entonces, Jessica Alain, Lou, la chica que rige afroamericana el dojo. El dojo, el gimnasio de artes marciales que hay en la serie. Heredado de su padre. Pues resulta que esta mujer pues tiene una escena, tiene muchas escenas interesantes. Pero en el capítulo 3, en concreto, hay una escena... Que digamos que va a Chinatown. Sí, y aparte tiene una escena en un espacio reducido de... ¿Cuánto puede tener ese espacio reducido? ¿Un metro cuadrado? Si poco cabe. Más. Sí. O sea... No sé si os habéis imaginado alguna vez que alguien le pueda dar una tunda a otra persona en un metro cuadrado. Pues bueno, tenéis que ver a Lou, a Jessica Alain, en el capítulo 3, dándole una tunda a otro personaje, no vamos a decir cuál porque es spoiler, dentro de un espacio cerrado, además, que igual no tiene ni un metro, que un metro cuadrado igual es demasiado y que es jodidamente espectacular. ¿Puede ser espectacular una pelea en un metro cuadrado? Depende cómo la ruedes. Pero es que eso es muy espíritu John Wick. Claro, claro. O sea, yo he escuchado críticas que decían que este de Continental le faltaba un poco más de espíritu John Wick, pero yo creo que, aunque no lo tenga todo el rato, porque es que, joder... A ver, el capítulo 3 podría ser... Perfectamente si cambias, una película de John Wick. Cambias unas caras o unos personajes y pones a otros y podría ser tranquilamente un John Wick, porque el capítulo 3, a diferencia, y porque tiene que ser así, la cosa ascendente del 1 y el 2, tenemos matraca por un tubo para rato y sin freno. O sea, y además, no sé si decirlo, pero claro, a poco que sepáis un poco del argumento, sabéis el lugar en el que mayoritariamente va a ocurrir toda esa acción que es el propio sitio que da nombre a la serie, ¿no? Pues sí. No es que sea un spoiler, es que no hay que ser tampoco aquí Sherlock Holmes para saberlo, ¿no? La serie se llama así, de hecho. Entonces, pues yo qué sé, o sea, el capítulo 3, a ver, y vamos saltando y de temas y un poco hilvanando detalles y comentarios, pero también es nuestro estilo hacerlo así, y es que si el capítulo 2, pues te hacía un poco así como de parón para... No solo retomar fuerzas argumentales, sino también explicar cosas. El capítulo 3 es como si hubieras estado acumulando batería durante todo el capítulo 2 y en el capítulo 3 explotara todo. Entonces, el capítulo 3 es... O sea, está mal que lo diga yo así, pero es espectacular. Es un... Si fuera una película, sería un peliculón, pero como es un capitulón. Y es un capitulón en todos los sentidos... No solo hablo ya de la espectacularidad, de las escenas de acción, de las escenas cuerpo a cuerpo, de los tiroteos, de la logística de las escenas de acción. Que por eso es necesario el capítulo 2, para dar contexto. Exacto. Y explicar que hay una preparación de las cosas. Porque además, te lo digo como espectador, Jordi, o sea, yo tal y como acaba el capítulo 2, digo, esto en el capítulo 3, esto no puede ir bien de ninguna forma. O sea, y te quedas con esa... idea y con esa desazón de dices, hostia, es que estos no sé si van a poder hacer algo aquí o van directos a tirarse por un precipicio. Es que además precisamente esa idea, ese capítulo 2, ese final del capítulo 2, va en contra de estas opiniones que he leído por ahí de se podían haber saltado los dos primeros capítulos y hacernos directamente el tercero. Hombre, no, porque entonces ni tienes contexto, no tiene sentido, profundidad, ni conoces a los personajes, ni empatizas con nadie. No, no puedes hacer las cosas así. Que sea el capítulo más brillante no quiere decir que... Que los otros capítulos no sean necesarios para narrar la historia. Es consecuencia de los otros dos también y no lo puedes aislar. O sea, ahora que ya los has visto, evidentemente te puedes poner capítulo 3 en repeat hasta que te canses y seguir gozándola... Hasta que se te fundan las retinas o las neuronas. Pero evidentemente es una consecuencia argumental de los otros dos. Y además, creo que a efectos, digamos, de planificación del guión, han sido muy astutos en la serie. Sí. Porque es lo que te digo, al final del 2 dices... Esto ya veremos a ver si son capaces de acabarlo mínimamente bien, que quede resultón y que además... tenga un poco de aire wikero, por decirlo de alguna forma, y te supera las expectativas 200%. Al final del capítulo 2 tienes a un grupo de 5 o 6 lemmings caminando hacia el acantilado. Sí, al suicidio. Dices, ya está. Están los lemmings, y además un grupo de 5 o 6 lemmings. Además, o sea, que no hay más. Y además lemmings queridos. Sí, durante los lemmings capítulos 1 y 2. Que has empezado a apreciar, ¿no? Exacto. Y entonces dices, madre mía. Y ahí, pues el capítulo 3, primero, el derroche de acción que tiene, pero es que además... De hecho, Jordi, hay un personaje que no se llama Lemming, pero se llama Lemmy. Sí, sí, señor. Pero bueno, es una coincidencia. Y decir que no solamente es un derroche de acción este capítulo 3... Es muy bestia. Sino que también tiene, lo que dices tú, un guión muy bien pensado para coger y torcerte el culo cuando es necesario. Sí, varias veces, además. Varias veces. Y además, le da tiempo... a que la narrativa se explique, porque hay varias cosas que esos diálogos del capítulo 2 te descubrían nuevas cosas o te dejaban ver que habían pasado ciertos sucesos, pero que no acababas de ver cómo se cerrarían, sí. Y el capítulo 3 no solamente te sirve de aglutinador y detonador de toda esa acción como una bomba nuclear, sí, sino que encima te permite cerrar historias que quedaban todavía por explicar. Sí, sí, sí, totalmente. Y además, o sea, me parece un ejemplo brillante de cómo darle profundidad narrativa a un guión que es puramente de acción. O sea, es un súper ejemplo. O sea, y no os estoy vacilando. O sea, el cierre que tiene la historia del hotel... A pesar de del condicionante de que ya sabemos a grandes rasgos cómo acaba, porque es una historia del pasado y correcto. Tenemos la referencia de las pelis del presente. Bueno, al menos tienes la referencia de que dos personajes van a sobrevivir. Van a sobrevivir, no sabemos de qué forma. Correcto. Pero claro, aparte de eso, o sea, hay. Al final del capítulo 2 hay como una especie de vacío cósmico de incógnitas que dices: ¿estos van a ser capaces de tejerlo todo en la siguiente hora y media? Joder, si son capaces, es que lo habían planeado. Lo habían planeado como el golpe que los personajes tienen que dar, un poco estilo Escuadrón Suicida, valga la comparativa un poco tonta, en el capítulo 3. Por eso a mí me recordó un poquito entre el 2 y el 3 a Ocean's Eleven, un poquito ya. La manera de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, o sea, no estamos, digamos, adornando gratuitamente las facultades que tiene el capítulo 3 a efectos de acción, porque tenemos mucha experiencia ya con las películas madre, pero aún así aquí tenemos algunas escenas realmente brillantes a efectos de coreografía, de situación de personajes en cuanto a escenas de acción que transcurren de una forma más o menos caótica y que es como las pantallas a veces de un videojuego, que te pasas una pantalla o pasas una planta del edificio, pero no sabes qué va a venir en la siguiente, si va a salir el monstruo, si te van a salir 100 sicarios o si te van o a si tirar vas a tener un boss final, ¿no? Sí, o un truco de magia de un personaje que resulta que tenía magia. No hay magia en The Continental, ¿no? Pero digamos que la incógnita de los personajes en su horizonte inmediato es totalmente, digamos, abierta en todo momento hasta que se acaba el capítulo. Uh-huh. Y eso, yo qué sé, chicos, o sea, me parece que algo han hecho bien ahí los guionistas, ¿no? Y luego otra crítica que he escuchado por ahí es que, como siempre, sobre todo en este tercer capítulo, los malos pierden un tiempo precioso y los malos no ejecutan sus oportunidades de acabar con sus enemigos. A ver, es que si estamos entrando en esto, nos cargamos la historia del cine. O sea, ¿cuántas veces ha sobrevivido James Bond porque el malo ha preferido colgarle de una cuerda sobre una piscina de tiburones que se abre con un motor en vez de ejecutarle de un tiro en la cabeza? O sea, es algo que pasa desde que el cine mudo empezó a existir, que los malos pierden un tiempo precioso. Si ya lo sabemos. El regodeo del villano. Si ya lo sabemos, el regodeo del villano. Claro. Ha existido siempre, existe en la actualidad y existirá en un futuro. O sea, no me parece que tenga nadie que llevarse las manos a la cabeza. Luego, la gente que dice, ¿se recomendaría ver la serie a pesar de que el capítulo 2 es un capítulo más valle? Absolutamente. A ver, es un pack. Claro, es un pack. Que haya más puntas en unos que en otros, eso no implica que no sea un pack. Correcto. De hecho, yo que me vi el 2 y el 3 seguidos, no tuve tanta sensación de bajón como tuviste tú, que los viste separados por días. Claro, 3 días solamente, pero se nota. Se nota. Y viniendo del 1, porque el 1 tiene mucha bueno, chicha también. Bueno, el 1 te cuenta muchas cosas, quizá a veces un poco de manera atropellada, pero hay una presentación tan variada de personajes, de facciones y tal, que no te da tiempo a... claro, en el 2 hay más diálogos, más profundizar en algunos temas, y entonces sí. Y la escena inicial del capítulo 1, que es brutal, y que es posiblemente una de las mejores escenas de inicio de serie, de miniserie que tengamos este año, porque además pocas miniseries o series se pueden permitir el lujo de... condensar la acción en tan pocas horas. Me refiero que es poco habitual tener, aunque sean de hora y media los capítulos, no tenemos mucho material de 3 capítulos normalmente. No, porque además el 1 tiene el arranque y tiene el final con la presentación también de esa pareja de Hansel y Gretel. Exacto. Que también es un dechado de acción, ¿no? Sí, y aparte, pues bueno, el capítulo 2 no tiene tanta acción, pero tiene la escena del ancla. Por ejemplo. Que también, pues bueno, tiene la escena del ancla, la escena del violonchelo, me refiero que tiene sus puntitos sí, de... Sí, la escena conservatorio. De calor, sí, de melomanía musical, ¿no? Te voy a dedicar un tema, toma sí, tema. Señor, sí, señor. Y además con segundas... ¿Y de qué trata este tema? Segundas, terceras y cuartas. Este tema trata de tal. Ah, pues me gusta, no sé qué. Ya. Y luego, pues no trataba de tal, trata de Pascual. Sí, porque Pascual también hay... Resaltado antes de secundarios y volvemos a saltar de esos saltitos que hacemos de, sí, casting de conversacionales, nuevo, ¿no? Que Ray McKinnon nos ha sorprendido muy gratamente en esta, digamos, segunda mitad de la serie, por llamarlo de alguna forma. Es encantador. Es brutal, es brutalérrimo. Pero yo quería también romper y es un poco obviedad, pero es un personaje que... pesa mucho en la trama y que además, pues el actor que lo ha llevado, yo creo que le ha hecho justicia, que es el personaje de Charon también. Sí, sí, sí. Ayomidia de Gan. Exacto. Que hace la versión, digamos, juvenil, setentera, del Charon que luego veremos en las películas y que sigue siendo en el presente, hasta que le dejan, pues en la mano derecha de Ian McShane también en el Continental. Y aquí el Ayomidia de Gan este, pues... Yo es otro actor que no conocía de nada y que además, pues, por el perfil de personaje que tiene al principio, pues es muy comedido, muy así como muy echado para adentro, como que no interviene mucho, simplemente se dedica a servir a su jefe Cormac y tal, pero a partir de la segunda parte del capítulo 2 en adelante... le ocurren un par de cosas que le ponen arriba también en la trama. Uh-huh. Y me parece que a efectos actorales es posiblemente, pues él junto con el Loki del Mel Gibson son los dos componentes a nivel, digamos, de interpretación actoral más potentes que hay en esta serie, que es de acción realmente. Sí, y un buen homenaje a Lance Reddick, que recordemos que también falleció y que era quien interpretaba junto a Ian McShane. Exacto. La pareja de Connor Sharon del Continental actual, digamos, del Continental de John Wick. Exacto. De Winston Scott. Uh-huh, exacto. Y más cosas que podemos encontrar, sobre todo en el capítulo 3, pues también algunas de esas escenas que se os van a quedar grabadas sí o sí, o sea, no vamos a hacer spoilers del tipo de escena que es, pero si teníamos la escena de la somanta de hostias en un metro cuadrado, también tenemos la escena de uno contra uno en la terraza, digamos, superior del edificio. Allí yo me trajo una evocación muy, muy grande a Kill Bill. Podría ser, tranquilamente. ¿Por qué no? Y seguro que si nos poníamos a comparar con registros más pretéritos en el tiempo... Y no hay katanas, debo aclararlo. No. O sea, pero... hablamos de una pelea cuerpo a cuerpo que, de hecho, sus dos contendientes, antes de empezar, se miran. Los dos tiran, se desarman sus armas al suelo y dicen: vamos a darnos a cara de perro. Vamos a darnos de hostias, co. Y se dan de hostias. Y brutalérrima también. Con la piscina, con el laguito en medio ahí, que también juega su papel dentro de la pelea. Y oye, otra escena que dices, esta me la pones en el John Wick 5, cuando venga, si viene, o con un spin-off o donde me la pongas. Y está al nivel de las películas tranquilamente. Bueno, la escena del bar también. También. La escena del bar. La del bareto, el bar del hotel también. Es que... A ver, capítulo 3 está sembrado de escenas que son transferibles tranquilamente a la película madre. Sí, sí. Me refiero que en ese aspecto os podéis quedar tranquilas que si hasta el capítulo 3... no os había acabado de convencer el registro por las diferentes condicionantes guionísticas, en el 3 eso es el desparrame. Y creo que lo estamos dejando un poco semiclaro o bastante claro. Yo creo que sí. De hecho, había de la serie Spartacus, ¿sí?, de la primera temporada, creo que era el último capítulo, que además era un spoiler en sí mismo, se llamaba Kill 'Em All. Vale, el capítulo. Me gusta el título. Y bueno, pues este capítulo 3 de The Continental es algo así. Sí, es un Kill 'Em All, o sea... Pero por las dos partes, ¿eh? O sea, no intentéis buscar Kill 'Em All. Sí, tal cual. Y de hecho, a ver, o sea, otra de las puntos interesantes que tiene este capítulo 3 es que incluso le puedes... Claro, yo también tengo esas filias también por los personajes que a veces se te ponen delante en las series y en las películas que no coinciden con la filiación dentro del argumento, y claro, le pillas cariño a según qué personajes del bando equivocado y luego sufres si a esos personajes les pasan cosas, ¿no? Entonces, yo en el capítulo 3 he sufrido mucho, Jordi. O sea, he disfrutado mucho, pero también he sufrido porque... Ha habido algunos, y no voy a decir cuáles, porque se pueden deducir trazas de spoiler de este comentario, pero he lamentado fuertemente la pérdida de algunos personajes cuando les llega la hora, porque a bastantes les llega la hora, porque también estamos en una situación límite de Kill 'Em All de dos bandos, y en el Kill 'Em All es un Kill 'Em All, y no debería quedar casi nadie vivo. De hecho, pues podríamos pensar que incluso quedan demasiados vivos en según qué aspecto. Pero los que se van, los que pierden, los que son derrotados, pues hostia, dices, mierda, tío, no te merecías este final, tú te merecías más. Te merecías un spin-off de esta serie para otra serie. Pero bueno, y estoy hablando de algunos, pues de los usuarios del hotel, por decirlo de alguna forma. También debo decir que algunos villanos, que a lo mejor no son los villanos que tienen que ver con la gran mesa, con la alta mesa. La alta mesa, sí. Pero que son villanos, pueden descubrir que no es oro todo lo que reluce. Claro. Y te pueden coger y decirte verdades a la cara que tú no estás capacitada para asumir, y que cuando te las dicen y luego las regurgitas y luego piensas, te das cuenta de que a lo mejor estabas viviendo engañada. Sí. Y ese es un momento que me parece que, dentro de toda esa acción y de todo, me parece brutal. Sí, momentos de reflexión. Además, es de un reflexión, momento resaltado, ¿no?, con un objeto, sí, que es, bueno, brutal ese objeto, lo que transmite cuando se ve en primer plano en la pantalla. No, totalmente. Sí, no, a ver, tiene sus momentos, aunque la acción prima y lo que se te queda, digamos, en primer plano de memoria son toda esa espectacularidad de los cuerpo a cuerpo, de los tiroteos. Sí, esas coreografías de lucha. Pero también hay momentos, imágenes icónicas que tienen que ver con el desarrollo y cierre de la trama, que también están muy bien y que complementan la parte de la acción. Me refiero que por eso hablamos de la redondez de este capítulo 3, ¿no? Que me refiero que evidentemente pues está con su cordón umbilical conectado a los otros dos, pero posiblemente, pues sí, gracias al trabajo sucio, entre comillas, o no agradecido de los capítulos 1 y 2, tenemos este 3 tan redondo, ¿no? Es que yo lo veo así, yo lo veo así. Claro. O sea, quiero decir que... Yo a mí no me cabe duda. Este capítulo 3 se forja gracias al trabajo hecho en el capítulo 1 y 2. Es decir, sí, quien sí. No lo ve así... Bueno, pues, no sé qué quiere. O sea, pues, quizás, si quieres ver acción directamente, pues ponte un combate de... Claro, ponte artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas, sí. Que se dan contra las partes del cuerpo. A quien sea, ¿no? En fin, que a mí me parece que es un buen recorrido y sobre todo es un grandísimo colofón y yo me lo he pasado muy bien. Yo lo he disfrutado con la serie en general, pero con el último capítulo en particular, gracias al recorrido que habíamos hecho por los dos capítulos anteriores. Yo también lo confirmo contigo y el capítulo 2, pues es necesario que sea así, porque visto con perspectiva dices, es que todo tiene sentido después. Y cuando vimos la película Barbarian, dijimos que nos gustaría mucho ver un spin-off del padre. Ya ves. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pues, dicho esto, a mí me gustaría ver un spin-off del padre. ¿Y sabes a qué padre me refiero? A al papá. Del objeto. Sí, el papá... Ese papá... Pues, no sé, y además es el típico personaje no secundario, terciario... ¿Terciario o cuaternario? Sí. Porque realmente aparecen en foto. Claro, de hecho solo aparecen parientes suyos. Claro. No aparece él directamente. Sí, parientes suyos que además que no quieren hablar de su pasado. Entonces, al menos claro, uno para no herir a otra. Y lo que pasa que ahí queda, pues eso, una especie de deseo de saber más, ¿no? Para el espectador. Absolutamente. Que dices, vale, sí, podés hacer varios spin-offs, porque de todas formas, también te digo una cosa. El personaje de Jenkins, cuando era joven, habría este también que agarrarlo por una pata y ver qué hacía también, ¿eh? Que sí, que este seguro que era también un fiera que en su parte, digamos, más, digamos, acercándose a la tercera edad como está su personaje, pues se dedica a hacer trabajos que son más asépticos, sin tanto, digamos, contacto físico, pero claro, este tipo de joven habría que haberlo agarrado también con un papel aparte, ¿no? Pues la verdad es que sí. Pero y, bueno, y bueno, desde este spin-off del padre que te decía, ahora me ha venido a la cabeza, sí, que vamos a tener un breve recuerdo, que ha fallecido Richard Roundtree, el vale, actor que hizo The Shaft. Es verdad, sí. Y bueno. Que yo debería haberlo traído preparado, la verdad. Sí, ¿no? Porque además el tema de la Black Exploitation a ti sí te tira mucho. Sí, y además él estuvo pues involucrado en muchos papeles de la Black Exploitation. Sí, sí. De Shaft creo que hizo 3 partes, si no me equivoco, y ha fallecido por un cáncer de páncreas a los 81 años. Sí, la verdad es que, bueno, ya sabemos que los 80 es una línea fatídica para la vida humana en general, para todo el mundo, no solo para la gente que actúa. Y, joder, pues es que el Richard Roundtree está sembrado en su registro actoral pues de la época de los 70, aunque luego también pues fue también muy homenajeado en producciones, digamos, del siglo XXI que querían un poco también pues poner en valor su trabajo previo, ¿no? También. Y bueno, que me refiero que con este actor pues hemos estado en historias que tienen que ver sobre todo con la explotación de la acción afroamericana en Shaft en África, en más sitios como, ¿cómo te diría yo? Pues El golpe de 1.000 millones de dólares, tiene un montón de... Pero sobre todo también quizás la película, digamos, de su primera fase de actoral que le recuerda a mucha gente es el Shaft y es lo que le marcó, pero es un tipo que ha atesorado más de 150 referencias como actor. Me refiero que también ha sido un secundario recurrente que ha estado pues desde la serie Raíces, Vacaciones en el Mar, cosas tan locas como La Serpiente Voladora, películas de catástrofes como Terremoto, en fin, que me refiero que es un tipo que también el día que te quieras hacer una sesión retrospectiva con él, pues vas a tener muchos problemas, porque picoteó de casi todo. Aunque sí que es verdad que Shaft, y tal y como lo llamaron aquí, las noches rojas de Harlem lo llamaron. Las noches rojas de Harlem. Que es muy curioso que dices, hostia, yo... Bueno, ya sabemos que la traducción de títulos... yo llamándola Shaft toda la vida, y resulta que aquí cuando se estrenó en su momento, pues le pusieron ese nombre tan, tan rimbombante, ¿no? Un poco. Me parece que tuvo también un cameo en la Shaft de 2019 que protagonizó Samuel L. Jackson, también, ¿no? También. Sí, claro, eso son ya... Es justicia poética y justicia generacional, ¿no? También un poco. Y la verdad es que tranquilamente el personaje de este padre que hablamos de The Continental podría haber sido interpretado por Richard Roundtree tranquilamente. O sea, pues sí, o sea me refiero que has estado muy hábil, Jordi. Uh-huh. Bueno, pues, hostia, llevamos más de una hora de programa y solo hemos hablado de Continental. Es que cuando algo nos gusta, yo creo que se nota, ¿no? También. Sí, sí. Que, entiendo que la ocasión lo merece. No sé si nos estamos dejando alguna cosa en el tintero. Bueno, yo no sé si nos hemos dejado mucha cosa, pero a ver. Le hemos dado vueltas a muchos conceptos, pero yo creo que lo importante lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, absolutamente recomendada. Quizás nos dejamos hacer justicia con más... casting de secundarios y secundarias que hay por ahí. Seguramente, pero bueno, quiero decir que, el casting vosotros. Está muy bien elegido, hay muchos personajes, Adam Shapiro, claro. Adam Shapiro está muy bien también. Hay personajes que bailan muy bien en las coreografías de acción, porque en la acción a veces se baila, y aquí hay unos bailarines y bailarinas que se os va la olla. Pues bueno, pues The Continental. Musicote, acción, buena historia, guión que además se cierra muy bien en este tercer capítulo. Miniserie de 3 episodios, son como 3 largos, pero que no te come pan verlos. Y sí, porque es totalmente disfrutable y que es un tiempo súper bien invertido. Correcto, ya estáis tardando. Muy bien. Y si después no habéis visto Gangs of London y os quedáis con ganas de más... Ya os podéis poner con Gangs of London. Sí, primera y segunda temporada. Es otro rollito. Es otro rollito, pero tiene enjundia, ¿eh? Tiene enjundia, y lo que pasa, a ver, la diferencia principal es que Gangs of London es amarga. Es amarga, amarga. Muy amarga. Amarga como un limón recién exprimido. Entonces, The Continental te deja más buen cuerpo a pesar de todas las atrocidades que ocurren en la serie, ¿no? Pero Gangs of London tiene el drama británico dentro, metido hasta la médula. Hasta la médula. Entonces, y además la primera temporada, un capítulo creo que el 6, donde acabaréis odiando el Only You de los Platters, como ya dijimos en su día. Ya te digo, tú... Pero de amargura. De amargura y de pura tortura al espectador. Sí, sí. También. Bueno, también. Bueno, no toméis. Ese también es importante. No toméis nuestras palabras al pie de la letra todo el rato. O sí. Tú, por cierto, has acabado la temporada 2 ya. No. Caerá en algún momento. Sí, como ya sabes, sí, que es un valor seguro. Estaba esperando a ver si aparecía en alguna plataforma, pero es que al final, o sea, me van a hacer. Te la traigo en un pendrive. Me tío. Van a hacer ponerme el parche en el ojo y dedicarme. Pero también tengo Vuestro Nombre Significa Muerte pendiente a segunda. Que también tienes de parches en el ojo también. Sí, pero rollo. Esa sí que la tengo en plataforma. Sí, y esa sí que es de más buen rollo que Gangs of London. Sí, aún tiene momentos también amargos, sí, a pesar del tono humorístico de bueno, la serie. Ya sabes, la sal del mar, que a veces te pegas un trago largo y amarga también. Pues bueno, ahora ya sí que tendríamos que pasar a más cosas de Sitges. Vamos a Sitges otra vez. Porque es que hemos visto tantas cosas que... Es que un festival da para mucho, y más este, porque mirar que ya hemos... porque yo tengo este año he decidido implementar en mi chuleta de trabajo de Sin Audiencia un countdown, una cuenta atrás de todos los títulos ya que vamos... tachando del festival hasta que no quede ninguno, porque... Yo creo que este año lo hemos hecho bastante bien, porque lo estamos haciendo muy bien, sí. Pero yo he llegado a esta decisión, que podría haberla tomado ya muchos años atrás, porque en ocasiones como esta, en la que tienes recién acabado un festival del año corriente, te acabas de dar cuenta que dices, hala, el año pasado vi tal y tal y tal. Y no he hablado de ellas. Y no las he comentado. Y no es que no se lo merecieran comentar, sino que quizás ha sido, pues eso, la vorágine de la actualidad semanal, ¿no? Entonces, al menos para este año 23, yo, por la parte que le toca a mis visionados de Sitges, espero, lo voy a decir de una forma laxa, pero quizás a ver si acabo con ellos con el año también. Pero bueno, eso ya veremos si lo conseguimos, porque luego viene la Semana de Donosti, viene Terror Molins, viene el Cocheras de Sants, viene María Santísima y te jode el plan, ¿no? Pero al menos, pues, proyección hacia adelante tenemos. No sé. Pues yo creo que lo que no debes dejar pasar es la oportunidad de hablar de una de las películas que, si bien no ganó, fue una de las triunfadoras de este Sitges, que fue Late Night with the Devil, película que yo me jodí porque me quedé sin entrada. Me gusta que hagas esas entradillas o prólogos a mis comentarios, porque parece que lo hayamos ensayado. No hace falta, ya son tantos años juntos que sale solo. Ya te digo, no, y además sí que te doy toda la razón que este título en concreto, no sabemos por qué razón, pues lo hablábamos antes de entrar a emitir este Sin Audiencia 1077, y es que, a diferencia de otros títulos que han estado en Sitges, pues este no parece ser que vaya a tener otros visionados en otros festivales, o al menos hasta ahora no lo hemos encontrado. No sabemos si en los festivales de la segunda mitad de noviembre, que ya nos quedan un poco lejos de Cataluña, tendrá pues posibilidad de ser disfrutada en algún sitio más, pero si no, Late Night with the Devil, With the Devil, pues lo queréis buscar como se escribe, pues la verdad es que se merece no un visionado, sino dos o tres, porque es, como muy bien ha dicho Jordi, sin haberla visto, una de las películas, al menos para mi gusto subjetivo, más potentes que se me han puesto por delante en este Sitges 2023. Y además es una película que nos viene de Australia, de una pareja de... que no es una pareja, es... son hermanos, o sea, me refiero a que es una pareja de hermanos, no es una pareja de hecho, ni una pareja profesional, sino que además son brothers, que son Cameron y Colin Cairns, que además el Cameron, creo recordar, que si me equivoco, Cameron, perdóname, estuvo presente en el Festival de Sitges, vino de viaje desde la antípoda de la península ibérica para presentar su película, su copelícula, y además pues estuvo dispuesto y disponible con el público en sesiones de preguntas y respuestas después de los pases que se hicieron de Late Night with the Devil en Sitges. Así que tenemos pues mucha información de Late Night with the Devil, y para mi gusto, pues ya os digo, uno de los títulos más potentes, porque no hablamos de potencia visual, sino de potencia de todo el conjunto de la película, pero sí que uno de los títulos más originales que hemos podido ver en Sitges este año. Es un ejercicio, para que me entendáis, y voy a empezar a explicaros en qué consiste Late Night with the Devil, una especie de ejercicio de televisión dentro del cine, ¿vale? O sea, porque como si se tratara de una especie de falso de documental de televisión en la intro de la película, más luego la emisión en directo de un programa de televisión y las cosas que transcurren a lo largo de esa emisión, es lo que vamos a tener como cuerpo principal en este Late Night with the Devil. Que además volvemos a finales de los 70. Nos vamos a 1977. Estamos en racha. ¿Por qué será? Es que en los es que es lo que hablábamos antes. No sé qué tenían los 70, macho, que es que, pues no sé, ahí se abrían unas puertas que no se abren ahora, o no sé, o era la situación del mundo, o de la sociedad, o vete tú a saber, o todo a la vez, en todas partes y todo el rato, ¿no? Entonces, lo que nos explica, y hablo ya un poco más en clave sinopsis, ¿no? Estamos en el año 77 del siglo XX, estamos en New York, a pesar de que la película es australiana, y tenemos a un conocido presentador de televisión de la franja nocturna de las televisiones, estilo talk show nocturno, que se enfrenta a uno de los retos más importantes de su carrera, que, si le sale bien, le podría catapultar al estrellato máximo de los late night shows de la época, y que a lo largo de su trayectoria, porque es un tipo que ya tiene bastante experiencia cuando empieza la película, se le ha resistido pues ante esos pesos pesados del prime time nocturno de los Estados Unidos de los 70, ¿no? Para ello, este presentador, que se llama, os lo voy a decir ahora mismo, Jack Delroy en la película, pues ha preparado un especial Halloween en directo para la noche del 31 de octubre de 1977, con invitados especiales, actuaciones y demostraciones en directo de temáticas profundamente halloweenescas y sobrenaturales, y pongo comillas y quito comillas, y empezamos en 3, 2, 1... Esto es lo que cuenta Late Night with the Devil. No os voy a adelantar nada más del argumento. Tenemos esta propuesta, pues, tan original de coger y meter una cámara de cine en el transcurso, en la retransmisión, en el directo de un programa de televisión, y eso es lo que nos va a contar, quitando la pequeña intro del principio que nos explica un poco la situación vital del señor Delroy, y que es lo que vamos a visionar en las prácticamente tres cuartas partes de la película, desde la intro que se acaba hasta el final de la misma, ¿no? ¿Qué sería, un Iker Jiménez de la vida? Yo lo diría que es, a mí se me hacía más semejante a un tipo tan cercano como José María Íñigo en sus registros de los 70. Yo no lo veía, pero sí que he visto grabaciones a posteriori. Sí, como cuando hacía directísimo o hacía cualquier cosa. Exacto, que traía gente al estudio en directo para presentarla, para hablar con ella, para entrevistarla, y si ese invitado o invitada sabía hacer cosas o tenía algún tipo de habilidad, pues le invitaba a que la practicara en directo. Sí, lo que hizo Íñigo con Uri Geller, con... Sí, sí. Aquí estamos en un especial Halloween de este presentador, y evidentemente, pues por la temática, digamos, de terror, de misterio, de sobrenaturalidad, pues sus invitados e invitadas de esa noche van a ser, pues, mediums, gente que dice que habla con los espíritus, y más cosas que no voy a decir porque mola descubrirlas viendo ese programa de televisión, ¿no? O sea, que me refiero que... No vamos a hacer la escaleta completa del programa. No. Porque hay sorpresas. No, porque luego me mataréis por bocazas y por charlatán. Porque si esta peli la pillas con muy, muy poca información, de hecho ya os he dado demasiada, la vais a disfrutar mucho más porque la frescura y la originalidad que tiene, pues en parte viene dada por ese registro un poco de eso, de poner una cámara dentro de un programa de televisión en directo, ¿no? Y me refiero que a ese nivel, pues tenemos que decirle que, aunque tengamos que pedirle un poco de permiso a cuando acecha la maldad, esta película es una de esas que te deja marca y que además te puede gustar más o menos el guión completo o algunas partes del guión, pero lo que sí que está muy claro, y a mí me da igual lo que diga la gente por ahí, aquí tenemos una factura técnica y actoral impecables. Evidentemente, aquí nos sumergimos de nuevo, pues, en esos locos años 70, en los que todo estaba más abierto, había menos fronteras, menos limitaciones, menos cortapisas para hacer según qué cosas en la televisión incluso, y aquí pues lo practican también, ¿no? Y en la tele en esa época, aunque a nosotros nos pueda parecer un poco naif en algunos momentos esas grabaciones de esos talk shows, ya sean patrios o de otros sitios, pues a veces sí que tenían propuestas muy locas en directo, y esto es un poco, el argumento de Late Night with the Devil rinde un poco homenaje a ese querer hacer en directo cosas que están, digamos, fuera del ordinario en un formato televisivo. Entonces, claro, esta película en ese aspecto cumple 200% a ese nivel, y luego, aparte, pues tenemos una estética brutal, o sea, tenemos una inmersión histórica en los 70 muy bestia, también dentro del entorno televisivo. Me refiero que ya sean las cámaras, los artefactos de micrófonos, la gente, sus vestidos, es una redundancia, sus peinados, pero es que es todo tan creíble, aunque se haya hecho en Australia en 2023, que el fucking programa parece que se hubiera hecho de verdad en su momento, que es la gracia un poco de la película, y que digamos que su buen hacer a nivel técnico, pues te deja esa sensación de decir, hostia, pero esto lo hicieron de verdad o lo han hecho para la película, porque es que está tan guapo y tan y te metes tan dentro de la jugada que dices, hostia, al final sé que lo han hecho fuera de su año y fuera del entorno televisivo, pero es que cuela completamente, ¿no? Entonces, me refiero que yo creo que ahí está un poco la gracia y el buen fundamento que han hecho aquí los hermanos Kearns con esta película, porque independientemente de que aquí estemos en otro registro de esos en los que, a ver, es una obviedad, pero es que aquí, en esta película, todo el mundo fuma todo el rato. O sea, bueno, lo que pasaba a finales de los 70, exacto. Es que era así. Y eso es posiblemente un chascarrillo situacional sin importancia, pero es que nosotros como espectadores es como si estuviéramos en las primeras filas del público de este programa. Me refiero que la película juega a contarnos la historia de esa realización y emisión en directo, en riguroso directo y sin red, como son los directos. Por eso nos gustan los directos aquí también en Sin Audiencia. Y también, pues eso, una propuesta que ya de por sí es arriesgada, es en Halloween, puede ser accidentada de sacar adelante, pueden pasar cosas imprevistas, y de hecho pasan, y unas cuantas veces, y además, pues todo por querer vencer en los rankings de audiencia de la televisión. Me refiero que qué idea más loca que esta se puede llevar a buen puerto y que luego te quede una cosa tan interesante como esta, ¿no? Me refiero que a ese nivel, pues yo creo que los directores de la peli pues han tenido una idea súper guapa. Nos han puesto ahí en primera fila y además forma parte del disfrute, pero no solo eso, porque a lo largo del talk show también nos metemos entre bambalinas del programa. Me refiero que, como es en directo, tiene sus pausas publicitarias con la orquesta en directo tocando. Y las cámaras siguen grabando. Y las cámaras siguen grabando y nosotros vemos lo que se sigue grabando y lo que y no ocurre entre bambalinas mientras sale la publicidad. Porque a veces, vale, por causas del directo, hay que meter una franja de publicidad a la fuerza porque, yo qué sé, especulo, no quiero hacer un spoiler, pero a un invitado se indispone en directo, entonces pues hay que meter la publicidad rápidamente y sacarlo del plató y llevarlo al botiquín para que lo cure. El milenarismo va a llegar, ¿no? Por ejemplo. Sí, algo así. Pero lo... Aunque en ese caso se emitió todo. Pero bueno, lo guapo de estas pausas publicitarias es que vemos un poco también, no solo el ambiente a efectos, digamos, de producción, entre bambalinas de, venga, cambiar de traje al presentador, volverle a maquillar que se le ha corrido el rímel del ojo izquierdo, darle más gomina a esa, quitármela de ahí, a ese, ponérmelo ahí. Todos fumando a la vez, por cierto, ¿eh? O sea, me refiero a que todos hablando y todos fumando. Pero lo guapo de estas pausas publicitarias es que también vemos y palpamos la presión a la que están sometidos el equipo técnico de que está haciendo el programa, los invitados, el presentador y todas las vainas que están alrededor, porque el productor del programa está con el ranquímetro en la mano diciendo, ey, que no baje la audiencia, esta, ¿no? Esta ha ido muy bien, pero la siguiente, esto hay que mantenerlo y hay que subirlo, presión, ¿sabes? Y eso pues como que va sumando condicionantes a lo que va a pasar luego en directo en el programa. Entonces me parece como que una idea muy disfrutable, muy bien ejecutada y que además conforme va avanzando la emisión y sabemos más de lo que nos cuentan durante las pausas publicitarias, pues vemos de primera mano algunos secretos y algunos condicionantes a los que está sometido según qué personaje o personajes dentro del programa. Me refiero que no es simplemente el programa y ya, sino que pues la gente que acude a ese programa tiene trayectorias detrás y algunas de esas partes de sus trayectorias pues se podrían sacar a pasear en algún momento en el directo. Entonces, claro, eso genera una cantidad de condicionantes guapos, estímulos, de digamos, ingredientes para el guión, que al final, pues eso, los directores lo han aprovechado muy bien y nos montan una función súper disfrutable, súper sorprendente, que nos podemos esperar cosas de, con lo que os he contado, que puede ocurrir en este programa. Pues pueden ocurrir cosas y más de las que no os imagináis. Algunas te las puedes imaginar, pero otras no. Por el tipo de factura y de planteamiento que me estás exponiendo, yo supongo que si Charlie Brooker la ha visto, dirá, esto es lo que quiero para mi Red Mirror. Podría ser. Acuérdate de esa etiqueta nueva creada dentro de su serie Black Mirror, esa Red Mirror. Y yo creo que es un planteamiento que encaja, ¿no? Tranquilamente. Y de hecho, pues es que en directo, pues determinados integrantes del equipo del programa, porque claro, tenemos al presentador, pero también tenemos al típico secundario que está con la orquesta, que hace de alivio cómico con el presentador. Y se supone, y esto es un pequeño spoiler, pero no tiene mucha importancia, para que veáis por dónde va el rollo. En antena, en directo, se hacen gracia el uno al otro, pero cuando cortan, se empiezan a tirar los trastos. No se aguantan. No se aguantan o tienen diferencias con el... O sea, oye, ¿por qué no has hecho esto que ponía en el guión si no sé qué? Que no me has dado pie a mí a decir tal. Pues este tipo de vainas, hombre, están ahí. Esto se han hecho súper famosas. Los noticiarios en Estados Unidos normalmente son de parejas mixtas. No sé claro. si los has visto alguna vez en series de televisión, en cine y tal. Los he visto. Y realmente han habido parejas súper famosas que han estado 15, 20 años dando el noticiario juntos y en la vida real no se soportaban. Claro, o sea, sí, o se querían matar. O se querían matar directamente. ¿No? O sea, que es algo con lo que juegan porque realmente se da. Es un caso que no deja de ser habitual. Sí, sí, sí. Pues aquí, este es uno de los detalles que os quiero dar para que entendáis lo que se vislumbra en esas pausas publicitarias y en esos digamos, secuencias entre bambalinas cuando cortan el directo, pero luego también ocurren cosas con los invitados, con las invitadas, con el equipo técnico, me refiero que a ese nivel, incluso con algunos integrantes y asistentes al público, porque también... Dentro de este programa especial Halloween, evidentemente, va a haber mentalistas, va a haber adivinos y va a haber gente invitada que va a querer participar o interactuar con el público. Entonces, me refiero que tenemos todos esos condicionantes, todas esas pequeñas golosinas que, para mi gusto, pues van a ser muy bien manejadas por los directores, que son los guionistas también, del Night of the With the Devil, y que a mí me parece que han hecho un trabajo excelente de, primero, de caracterización, de inmersión en el mundo televisivo de los años 70 estadounidense, a pesar de que la peli es australiana, y luego también con la puesta en escena que, no quiero hacer spoilers, pero... hay momentos de la emisión en las que va a haber que sacar a pasear efectos especiales en la película y lo petan mucho a efectos técnicos de credibilidad de que determinadas cosas puedan pasar en directo en una emisión de televisión y que no quede especialmente hecho como si fuera con un método de la actualidad. No sé si me explico. Que me sí, refiero... sí, como que entra dentro de la ambientación que tiene la Exacto, película. O sea, y yo quiero pensar que también esto es debido, que también lo explicó el codirector que vino de visita a Sitges, que no había apenas trucajes digitales dentro de las escenas con efectos especiales, sino que habían intentado hacerlas pues lo mayor... analógicas que pudiera darse. Sí, emulando lo que se hacía en la época. Exacto. Entonces, claro, eso le da también un empaque, una continuidad con la parte en la que se supone que no ocurre nada, que dices que queda súper bien integrado, ¿no? Entonces, encima tienen la solvencia de facturarlo en 85 minutos. Ya. O sea, esto tendrían que aprender muchas directoras y muchos directores de la actualidad. A ver, esto es, ¿cómo se dice eso? No dar puntadas sin hilo, ¿no? O sea, desde el minuto uno empiezan con una especie de... con este pequeño documental televisivo que habla sobre la vida del Delroy, del presentador este que protagoniza este especial de Halloween. Y después de esa pequeña intro empieza el programa y ya está, y directos a la piscina, y no hay más. Y durante nuestra estancia en la piscina televisiva, pues nos vamos enterando de las cosas complementarias que hay que saber de los personajes principales, de algunos secundarios, y de qué pasa con algunos invitados o invitadas que parece que les sienten mal algunas cosas, no sé. En fin, no sé, cosas que pueden pasar. Y aparte, si esta puesta en escena, si esta propuesta televisiva no fuera suficientemente atractiva para un espectador de cine de género, además, en el talk show tenemos el típico personaje racionalista que intenta tirar por los suelos los argumentos y los conocimientos pseudocientíficos de la mayoría de los invitados que asisten al programa en directo, lo cual le da pues mucho más cachondeo, ironía, humor negro y situaciones un poco descacharrantes en algún que otro momento del directo, ¿no? Porque recordemos que todo transcurre en directo en este programa especial de Halloween. No puedo hablar de esta película sin dar mis parabienes, aparte a los directores guionistas, también a un tipo que sobresale en el papel protagonista que le han dado. Es un papel que es un puto caramelo, pero Mr. David Dasmalchian, si alguna vez habíais pensado que este tío no sabemos muy bien si sabe actuar, si no sabe actuar, porque como siempre lo ponen de secundario, pero resulta que aquí... Bueno, secundario roba papeles, en el Demeter está robando papeles. Escúchame, Jordi. En Oppenheimer, o sea, está robando papeles. Roba papeles todo el rato. En Escuadrón Suicida está robando papeles. Pero han tenido que venir unos australianos a darle un protagonista. A darle un protagonista. Sí. Y os aseguro que... O sea, lo aprovecha hasta la última gota. O sea, el personaje del presentador Jack Delroy es, y lo voy a decir en estos términos, o sea, es merecedor también de el premio a la mejor interpretación del Festival de Sitges, que en este año se la dieron también con razón al Karim Leclerc de Vincent Debe Morir. Pero yo no sé si le habría dado un... ¿Cómo se dice? Un accesit, un ex aequo, ¿no? En latín, ¿no? Es que ahora que venimos de hablar latín con el continental, que se habla mucho latín también, pues un ex aequo por lo menos. Y yo hasta cierto punto, o sea, me mola lo que hace Karim Leclerc, pero es que este hombre aquí hace un papel que se te va la olla, ¿eh? Me refiero a efectos de registro actoral, más allá de las valoraciones que puedan ir fuera de su personaje. Y es que es lo que dices tú, o sea... Desde Dune hasta Oppenheimer, hasta Escuadrón Suicida, siempre al tío le ponen ahí, pues eso, porque esté detrás de los otros, pero él está siempre, que estoy aquí, que yo también sé actuar. Y aquí, o sea, imaginaros, si tenéis frescos alguno de sus personajes secundarios de estos títulos mediáticos que hemos dicho, que algunos son de este año, como Oppenheimer o como el Demeter, ¿no? Pero es que aquí tenemos un perfil, para que os hagáis idea. O sea, imaginar a este actor haciendo de presentador extrovertido, optimista, echado pa'lante, con talento extrasensorial con las chicas, con un tipo que siempre es un galán. Un seductor que queda bien con todo el mundo, que sabe hablar con un viejo, con un joven, con un niño, con un... Bueno, una estrella de la televisión. Exacto. Y es un perfil de personaje que yo nunca... Y me incluyo entre los escépticos pre-Late Night with the Devil con este actor, que este tipo hubiera podido llegar a hacer con éxito en algún momento. Y cuando lo ves ahí, todo despampanante, así súper locuaz, súper echado para adelante, que dices, joder, macho, qué pedazo de actor. Si es que siempre le dan papeles de retraído, de tío que está ahí detrás, en la parte de atrás del reparto, que dice un par de frases y ya. Y es una mina de actor este pavo. Y no sé, o sea, a mí, o sea, es otra de las grandes sorpresas que tiene Late Night with the Devil, que es su protagonista, que el resto de cast está muy bien también, pero es que claro, este tipo yo lo tenía un poco como, sí, es secundario cumplidor, pero hostia, es que no sabe más que hacer de secundario cumplidor, se puede poner una función, nunca mejor dicho, a sus espaldas y tirar de ella y que salga bien. Y esta es una demostración también de ese aspecto, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, o sea, bravo, chapó para el David Dasmalchian, porque a ver si a partir de esta película, pues le acaban dando un poco más de peso que no digo que no le estén dando peso, porque de hecho el tipo está en muchos de los títulos clave de cine de género de los últimos años, como hemos comentado antes, incluso Dune, no sé si lo hemos dicho, pero que también está en Dune, por sí, ejemplo. Sí, sí, lo hemos dicho. Que me refiero que el... Pasa que Dune es tan coral que, claro. Exacto, que ahí pues todo queda diluido si no eres Javier Bardem, ¿no? En fin, bueno, en cualquier caso, mis dieces, mis parabienes para Late Night with the Devil. Yo no sé al final qué pasará con esta película, si habrá alguna distri que se animará a distribuirla, si acabará en plataformas, si... yo qué sé. Pero a mí me parece, o sea, un ejercicio brillante. No sé por qué no le han dado más premios en Sitges, no han dado ninguno, creo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé, o sea, no llevó sé alguno. Si tuvo, sí, creo que tuvo algo, ¿eh? Espera, a ver, lo voy a mirar. Me suena mucho. Lo voy a mirar porque tengo aquí el buscador y como estamos en directo, estas cosas se pueden hacer en directo. Toma ya, tiene premio al mejor guión. ¿Ves? Por algo me sonaba, será. Me sonaba. Vale, pues menos mal, me desdigo en directo también. Bien dado el premio al mejor guión. Alguien piensa parecido a mí, al menos en el jurado de Sitges. Pero bueno, ya te digo que igual también el tema del actor principal, pues no sé, estaba y está y ahí con el Vincent debe morir. Pero bueno, que es una película que merece mucho la pena, que es una sorpresa por el registro que tiene y además pues nos da una cucharada bien gorda de género en un formato en el que no estamos habituados a recibir. Y eso también pues forma parte de su gracia y de su originalidad. Así que bueno, voy a dejar ya de tirarle flores porque aparte sí. Me estoy comiendo también un te estás comiendo de un montón de pero bueno, de que, programa. Que os quede claro, Late Night with the Devil. Pues yo me voy con una de las muchas propuestas coreanas que hubo en el Festival de Sitges en esta edición. Es una película llamada Concrete Utopia. Vale, concrete. Sí, concrete de cemento. Vale, la utopía, o sea, del cemento. No es una utopía sería... concreta, sino es una utopía de hormigón. De hormigón. Vale, vale. Y bueno, pues tenemos una distopía de catástrofes, porque nada más empezar la... Claro, es que si no os explico el principio de la película, es nada más empezar, ¿eh? Bueno, hay que hacerlo. Nada más empezar la película, Seúl padece un terremoto. Sí. Y queda reducida a escombros. O sea, Seúl reducida a escombros. Toda la ciudad. Toda la ciudad. ¿Cómo se pasan estos coreanos? Excepto, ¿no?, un rascacielos. Vale. O sea, que todos los edificios quedan derruidos, todo. O sea, miras donde llega la vista y está todo arrasado, excepto un edificio entero. Un bloque de estos de hormigón, de edificios de... Sismo-resistente a saco ahí. O... Bueno, no, porque todos los demás han caído, pero este, que además es pues una especie de edificio bastante mazacote y con muchos apartamentos, como son en Seúl, sí, o sea, sí, que sí. Es un edificio tipo rascacielos con muchos habitantes, queda de pie. Vale. Entonces, claro, se pierden absolutamente todas las comunicaciones, no saben qué pasa, no reacciona el gobierno, no reacciona el ejército, no aparece nadie, no hay policía. Y entonces, bueno, cuando pasan las primeras horas, queda la situación de los que son residentes en el edificio frente a la situación de los supervivientes que se han quedado sin casa, sin hogar y buscan refugio. Ahí tenemos la distopía. Ya tienes la distopía y tienes esta utopía de cemento, utopía de hormigón. Sí, sí, sí. Porque los que son dueños de esos apartamentos que han quedado en pie quieren refundar su sociedad, pero sin dejar que los de fuera les puedan alterar esa vida y ese orden. Hombre, la idea es muy guapa. La idea es brutal. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues se convierte en un thriller drama de ciencia ficción, donde aquí realmente todo el jugo se lo vamos a sacar a los comportamientos humanos. Claro, claro. Tenemos ahí esa jaula de hormigón, ¿no? De oro hormigón, por la situación en la que ha pasado en Corea, pero que claro, eso ahí es una jaula y una olla. Una olla a presión, claro. Porque además te vas a dar cuenta, la gente que está por ayudar a los demás, la gente que... por contra de lo que piense la mayoría y cobardía, va a dejar de ayudar a los demás, la gente más egoísta, los líderes naturales que normalmente acaban siendo líderes porque son los que tienen la capacidad más violenta uh-huh. y el menor número de escrúpulos para este tipo de situaciones, porque realmente al final en este tipo de distopías la falta de escrúpulos y la capacidad de ser violento con tus congéneres son los que te llevan al camino de la supervivencia. Ya. Acaba siendo la ley del más fuerte. Si esto me suena un poco a Snowpiercer o cualquier otra distopía. Cualquier otra distopía. Sí. Bueno, entonces, bueno, pues lo que te encuentras es una nueva situación, un nuevo planteamiento y cómo se va a intentar refundar la sociedad en estos apartamentos, en esta utopía de hormigón. Ajá. Aquí vas a empezar a conocer toda esta galería de personajes. Y bueno, pues se van desarrollando historias, muchas historias. Las historias bastante interesantes, bien actuadas, bien ejecutadas. Uh-huh. Y además, la historia va avanzando lo suficiente para que se vayan planteando problemas, como problemas de suministro de agua, alimentos, etcétera, etcétera. Que claro, en un apartamento cerrado, cuando empiezan a pasar las semanas, hay que alimentar a la población de ese apartamento aunque tú no dejes entrar a nadie. Claro. Entonces, claro, si tú no dejas entrar a nadie, pero tienes que salir a buscar alimentos, la reacción de los que no has dejado entrar va a ser hostil. Entonces, bueno, pasan muchas cosas bastante interesantes. La película es coreana, eso quiere decir que nos vamos a los 130 minutos de duración, vamos, 2 horas y 10. Vamos, utopía. ¿Es necesaria esta duración? Depende. A ver, honestamente ya sabéis lo que opinamos sobre las películas que se alargan demasiado. Sí, de hecho venimos de una que no dura ni hora y media. Claro, y que esa concisión precisamente ayuda a que tenga mejor ritmo, mejor total. Resolución. No voy a decir que se me hizo larga, pero no se me hizo larga. Es una película que aguanta bastante bien su trama, incluso con el ritmo coreano de explicar las cosas, porque sí. No dejan de ir pasando cosas durante todo el rato. Vale. Pero en 90-100 minutos hubiera estado igualmente contada y no hubieras tenido que ponerle esa media hora adicional, que tampoco aporta nada, porque le recortas de algunos elementos culturales uh-huh. o estructurales que tiene la película que reducidos en minutaje hubieran sido realmente igual de resultones. Sí, entonces, sí. Pues en este sentido yo creo que la película hubiera ganado. De todas formas, para mí es una película muy recomendable. Tiene crudeza, tiene giros, porque además algunos personajes durante esta travesía por esta distopía van a empezar de una manera y van a acabar siendo de otra. Ajá. Hay gente que esconde secretos. Cuando piensas que una situación más o menos se ha estabilizado, siempre puede aparecer un personaje que desestabilice las cosas. Me gusta. Luego también ves que este tipo de utopías pueden ser débiles, pueden tener fisuras, como los edificios. Sí. Pero también puedes ver que a lo mejor incluso ese edificio que ha quedado como emblema de lo que ha sobrevivido, igual tampoco es la única salida. Que a bueno, veces nos cerramos, ¿no? O nos obcecamos a ver lo habitual como única solución y a lo mejor, pues cuando las circunstancias cambian, hemos de saber buscar otras salidas. Sí, o adaptarnos a los cambios. O adaptarnos a los cambios, que claro. Esto es importante también, ¿no? Y dejar pasar las estructuras caducas y adaptarse a la nueva situación. Los cambios de los que hablaba Bowie, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues toca muchas vertientes. Hay crítica social, evidentemente, claro. De raíz, porque desde el primer momento te das cuenta. Pero la película a mí me parece una buena película de ficción. Un buen análisis de lo que es la condición humana, para lo mejor y para lo peor, ya. Porque nos encontramos te pillo. Un abanico de personas y de actuaciones que van desde los que, a pesar de la situación, son capaces de dar todo lo que tienen a los demás, y los egoístas que no solamente no reparten, sino que aunque tu actuación conlleve la muerte de otro ser humano, les da lo mismo con tal de sobrevivir, ¿no? En el reparto, bueno, pues tampoco me voy a poner a daros nombres, porque sí que son algunas caras conocidas. Son nombres conocidos, sí. En los que somos asiduos al cine coreano. Tenemos a Lee Byung-hun, a Park Seo-joon, a Park Bo-young o a Park Ji-woo, no sé si los he dicho bien, sí. Entre otros. Y bueno, pues tanto los que habéis visto series coreanas como películas coreanas van a ser caras conocidas. Claro, porque entiendo que también a efectos de esta función la coralidad también es importante. Sí, es una película muy coral, hay muchos personajes porque evidentemente, a pesar de la hecatombe que se ha padecido, ya te digo que es un edificio de apartamentos muy grande, con muchos habitantes, y también vas a tener los supervivientes de otros edificios que van a intentar, pues, de alguna manera colarse allí para sobrevivir, ¿no? Sí, o sea, los del vagón de atrás a saltar el vagón de adelante, ¿no? Un poco. No pierdes, sí, sí, sí. Es que me viene todo el rato. Tenemos en la dirección y en el guión a Um Tae-hwa, que él co-guioniza con Kim Dong-gyun. Vale. Y bueno, pues ahora yo no sé si Um Tae-hwa había hecho antes otros... Tiene otras pelis, pero a mí no me suenan porque no tienen... Es que no tiene muchas, tiene tres, creo, sí, solamente. Y las que tiene no tienen transcripción internacional al inglés, así que entiendo que igual ni se distribuyeron. Veo que la primera que hizo fue en 2013 Tinker Ticker, y luego en 2016 una que se llama Vanishing Time, A Boy Who Returned, el muchacho que volvió. Vale. No conozco, o sea que no os puedo decir, pero esta Concrete Utopía realmente está muy bien. Es una película que a mí me dejó... buen mal sabor de boca. Bueno, como deben dejar las distopías, ¿no? Al final. Sí, sí, la verdad es que sí. Y yo la recomiendo porque creo que es una buena película. Y si sois de los aglutinadores de títulos de referencia de los festivales del otoño, pues yo creo que es una de esas películas que podéis apuntar en la agenda porque vale la pena. Yo la tenía en mi plan de Sitges 23 a priori, pero las logísticas de los visionados pues me la pusieron en sitios en los que no podía, digamos, acceder o no tuve oportunidad de conseguir pase. Pero sí que os adelanto, primero, que aunque no tiene fecha todavía, creo, Vértice Cine la va a distribuir en España, que se podrá ver, esperemos que pues a partir del principio del invierno, final de otoño o así, y que si no la cambian, que creo que ahora ya no se puede cambiar, va a ser la peli coreana que represente a Corea en los Oscars 2024. Fíjate. Entonces, bueno, algo tendrá ahí, porque esa es otra, o sea, una cosa es... Bueno, según palabras de la gente que nos acompaña en especial, ¿sí? Sitges, no tienen nada que hacer con la Sociedad de la Nieve, pero bueno. Ah, bueno, pero es que nuestras es que te quería sacar a tu amigo Bayona. Nuestras cabezas no son las cabezas de la academia, ¿no? ¿Cómo suena eso de decir la academia? Suena como la alta mesa, gracias, de high table, ¿no? Son de high table del cine. No, pero bromas aparte, la cuestión es que a mí también... A efectos conceptuales, yo entiendo que son pelis distintas, pero también como que me viene a la cabeza con lo que me estás contando también Parasite. Y no sé si igual en otra lectura más seria, menos irónica y menos humor negro, pues igual tiene también ese tipo de relaciones humanas también dentro de la película o no. A ver, Parasite, ¿qué pasa con Parasite? Parasite está mejor dirigida... Es muy brillante a nivel de guión ese barrio bajo que tiene que subir hacia arriba, sí, para ir a trabajar para el rico, ese bajar abajo que se inunda. Sí. O sea, Parasite me parece brillante. O sea, para mí es una película, hostia, de lo mejorcito que ha sacado el cine coreano en los últimos años. De todos los tiempos, sí, de todos los tiempos, posiblemente, sí. Pero esta me parece una buena película. Una buena película. Pasa que, claro, es como comparar, no sé... Sí, un peliculón con una película que está bien. Sí. Entonces, que no, tampoco no quiero entrar en comparaciones ahí, porque serían injustas para Concrete Utopía, en este caso. Sí. Entonces, es una buena película. Yo creo que puede tener una carrera comercial, porque además el tema es original, está bien buscado a nivel de efectos, porque claro, al tener este terremoto y sus consecuencias, no está mal, está bien ejecutado, bueno. Y la sensación que tienes de que lo que ha pasado es una catástrofe y que te deja las cosas pues muy patas arriba. Tienes además algunos flashbacks donde se explota el momento de la tragedia, o sea, donde intervienen efectos especiales porque potentes, ves, ¿no?, cosas que pasaron y cómo ciertos personajes consiguieron salvar el culo, ¿no? Sí. Y bueno, pues que realmente la película yo creo que la recomiendo. Muy bien, a todas luces. Yo me la apunto y espero a que la traigan en distribución aquí a este país porque iré ahí directo. Y en pantallotes es espectacular. Claro, claro. O sea, quiero decir, en ese sentido, han filmado planos abiertos de Seúl arrasado y... Claro, yo entiendo también que dentro del, digamos, del público, del fandom coreano, ellos ya están acostumbrados a que le metan caña a sus ciudades con diferentes hecatombes y situaciones adversas. Pero claro, fundirte la ciudad entera... Poca broma. O sea, toda la gente que vive en Seúl dirá, yo quiero ver eso, aunque sea solo para verlo, ¿sabes? Están más acostumbrados en Japón. Sí, que Tokio bueno. Se le han pasado por la piedra, los kaijus, cualquier Godzilla, cualquier sí, King Gamera. Luego cosas serias también. Luego además, en Mazinger Z, el Doctor Infierno destruía Tokio cada capítulo. Exacto. O sea, lo único que sobrevivía era el Instituto de Investigación Fotoatómico. Yo no sé cómo hacían. Sí, yo tampoco. Para, o sea, quiero decir, arrasaban los brutos mecánicos Tokio cada vez y cada vez tenían una Tokio nueva para arrasar al día siguiente, ¿no? Bueno, sé, es que son muy rápidos en la construcción. Además, los mandaba desde la isla de Rodas, que recordemos dónde está Rodas bueno, si y está dónde está Tokio. Si está en el mismo sitio que en nuestro mundo, pues está, claro, está un poco lejos. Rodas es Grecia, ¿no? Exacto, es el Mediterráneo oriental. Lo que pasa, bueno, claro, los brutos volaban muchas veces, pero también muchas veces iban con la... Fortaleza Salude, que era la fortaleza submarina del barón Ashura, barón Ashler. Ashler, sí. Y claro, aquello por donde pasaba, ¿estaba ya hecho el canal de Suez? O daban la vuelta por el Ártico. Yo qué no sé, lo sé, tío, no lo sé. Quiero explicaciones, que alguien me lo explique. Que me venga aquí el responsable de Mazinger Z y me lo explique todo. Seguro que sí. Luego la fortaleza del Conde Broken sí que era voladora. Vale, sus... que sí, eso ayuda un poco, la verdad. A los desplazamientos largos, quiero decir. Sí, y aquí nos perdimos, porque ya no doblaron más capítulos y nos metieron en la mierda de Orzoway. Ah, sí, aquella mierda. Cuando apareció el tercer acólito del Doctor Infierno, que era el Duque Gorgon. Vale. No sé si te lo llegaste a recordar. Bueno, lo he visto en internet alguna vez. Sí, a veces si estás mirando galerías de personajes de las series, pues sale Barón, este. Conde y Duque. Eso sí, es todo muy medieval para ser Japón, sí. ¿No? Sí, sí. Medieval me refiero a europeo, no medieval. Títulos de, nobiliarios. No medieval todos. De allí. Bueno. Pero bueno, yo qué sé. Pues nos apuntamos la utopía del hormigón. Que a mí también me recuerda a High Rise, pero supongo que lo único que tienen que ver es que las cosas transcurren en un edicio con gente encerrada dentro. Sí, lo que pasa es que aquí, ya te digo, también hay incursiones al exterior, hay, bueno, sí, tiene otros elementos. Porque además, o sea, y ya con esto si quieres cerramos y nos quedará para una cosita breve lo que nos queda de tiempo. Claro, o sea, hablas de que Seúl ha sido arrasada, que todo se suspende, pero a la gente del edificio le llegan inputs de lo que ocurre en el mundo exterior o lo que está ocurriendo en el resto del país. Nada, se cortan comunicaciones, no llegan señales de radio, no, o sea, realmente... Aislamiento. Claro, aislamiento total, lo cual te da a entender que ha sido algún terremoto o fenómeno natural... A nivel global, vale. No ha sido solamente allí, porque realmente pierde la documentación, las autoridades no aparecen por ningún lado para hacer nada. Qué guay, entonces, bueno, qué guay para efectos distópicos. Sí, porque pasa un rango de tiempo lo suficientemente largo para que si hubiera cualquier interacción del exterior para ayudarles, ya hubiera llegado. Qué fuerte. Bueno, pues más condicionantes interesantes para por eso sí que podemos decir que es una distopía, porque afecta a muchísima gente. Sí, esto sí que, Ángel, esto sí que es una distopía, aunque no sea alimentaria. Aunque igual la alimentaria también acaba siendo si no se ponen las pilas. Que no son 6 alumnos. Exacto. Venga. Es un edificio entero. Bueno. No, que es un entero, que es el edificio. El edificio es el al revés, es el que sobrevive. El edificio es el prota, digamos, de la hecatombe, ¿no? Bueno. Pues llegados a este punto, yo si quieres, Jordi, me hago una rápida de aquí a que acabemos. Sí, que además era una de esas para que también sepan lo que a lo mejor no hay que ver o no tan recomendable. O lo que hay que ver con ciertos condicionantes. Venga. Porque una cosa no quita la otra, ¿vale? Y me voy a dar prisa porque tenemos escasos 7 minutos. O sea, fíjate, bueno, o sea, para mí es una mierda. No podemos parar de hablar. Soy incapaz de hacer esto en 7 minutos, pero bueno. Cuando lo vas a tener que hacer. Cuando vea el reloj cortaré. Hemos dicho que nos quedamos en 2 horas. No podemos ahora colarle esa contrabanda 2 horas igual. No, ni 2 y media. Bueno, In My Mother Skin. Esto es En la piel de mi madre, que no es que esté hablando de algo personal, sino que es una película que se pudo ver también en Sitges, que viene de Filipinas y que... Que no es una, la película nueva de Eduardo Casanova, porque por el título... No, pero podría, cuadraría, o podría ser una nueva también de la Almodóvar. También de la Almodóvar. Que cosas de las madres y las pieles y las cosas. Sí, pues va por ahí la cosa, pero no exactamente. Kenneth Dagatán es el director de esta película de Filipinas, que viene pues de un sitio que viene cerca de Concrete Utopía, pero un poco con un poco de mar de separación entre medio. Y aquí lo que tenemos es un registro de folk horror a la filipina. Y además con un contexto muy guapo en el que pasan cosas, pues claro, si es folk horror, pues un poco sobrenaturales también, o con seres o personajes que pueden no pertenecer a esta realidad, ¿vale? Lo que tenemos aquí es, estamos en 1945, esto quiere decir final de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa que los personajes de la película no saben todavía que se va a acabar la guerra, pero tenemos a Filipinas, ocupada por los soldados japoneses, y se escuchan rumores, aires de que algunas tropas estadounidenses están cerca ya o en algunas islas que no es la isla donde están los personajes de esta historia en 1945. En este contexto tenemos a una familia que vive en un caserón, una finca, una hacienda, en medio del campo, en una de estas islas de Filipinas, en la que, digamos, los soldados japoneses están obsesionados con que el dueño de la finca les ha ocultado un tesoro que está formado por algunas piezas de oro y que los soldados están muy interesados en encontrar, ¿vale? Los soldados, evidentemente, pues como en todas las invasiones, pues tienen algunos valedores locales que les ayudan en sus tejemanejes. Aquí, en este caso, pues tenemos a un personaje llamado Antonio, que es un lugareño de esta zona, pero que trabaja con los japos, con los invasores, y que les está intentando ayudar a encontrar esta supuesta fuente de oro que el dueño de la finca les está ocultando, pero este señor, el dueño de la finca, como piensa que quizás pues su vida no vale mucho en esta situación, desaparece y deja solas a su esposa y a su hija e hijo pequeños en la finca. Además, la señora de la familia está enferma y la única persona que le puede hacer un poco frente a la situación pues es la hija mayor, que tiene ya sus, pues eso, está empezando la adolescencia, tendrá sus 13, 14 años y decide salir de la finca, de la hacienda, a buscar recursos fuera de la casa porque incluso se están quedando sin comida para su manutención diaria, ¿no? Entonces, en este lapso de buscar ayuda fuera de la finca, de su lugar, digamos, de seguridad de esta chica que se llama en la película Ligaya, pues resulta que se encuentra una señora en el bosque en una de sus caminatas buscando comida. Y la señora del bosque, que viste un poco raro, no os voy a decir de qué forma, pues le ofrece ayudarle, en principio a cambio de nada, y le ofrece que puede ayudarle con la salud de su madre y también proporcionarle alimento para su hermano pequeño y para la madre también. Entonces decide aceptar, pero lo que Ligaya no sabe es que acaba de cerrar un trato con un ser del bosque que no es de esta realidad y que tiene pues intenciones secundarias y terciarias con ese trato. Ah, en los seres del bosque. Exacto. Entonces aquí es donde ya entramos de lleno en el folk / horror de Filipinas y lo que vamos a tener aquí pues es una película de terror campestre con una puesta en escena muy interesante, con una inmersión a efectos de ambientación histórica muy guapa, con unos personajes del bosque también que tienen una estética muy original y que viven en sitios muy particulares, que me refiero que a esos efectos pues la película está muy bien, pero que esta In My Mother's Skin lo que le ocurre es que tiene un problema con la velocidad. Entonces, para mi gusto, o sea, la propuesta es muy interesante, se puede disfrutar, pero le falta ritmo todo el rato. Y me refiero que tenemos una intro de la película, de esas que no se puede contar, que promete mucho ya al principio. la presentación de la situación que os acabo de hacer yo ahora, pues también es muy interesante. Empezamos a ver las cosas guapas a efectos tácticos, logísticos, de maquillaje, de efectos y tal. Incluso de algunas situaciones violentas, bastante bien ejecutados, pero seguimos teniendo problemas con la velocidad. Pues dura poco más de hora y media. Entonces, lo cual... es lo que lastra esta historia, malo. Porque la historia está guapa, incluso tiene un desenlace que está chulo, pero es que yo no sé, este director, que es, si ha querido hacer un ritmo lento para la película premeditadamente, pero no sé, a mí me pareció que a veces iba la película para atrás en vez de para adelante, ¿no? No lo sé. Y lo digo con cariño porque es una película que yo en parte he disfrutado por las partes guapas que tiene, pero es que luego, claro, todo lo que está bien hecho queda un poco echado por tierra por esta, digamos, falta de ritmo narrativo cuando tiene que espabilar un poco y cuando ya te ha presentado la situación y cuando la historia tiene que tirar para adelante para algún sitio. Y la historia tira para adelante y tira para según qué sitio, pero... Pero, hostia, ¿a qué velocidad? El director es un cansino. Tortuguística. Y a mí me sabe mal porque aquí estamos delante de otra oportunidad perdida para poder hablar en otros términos de esta película. Pero bueno, es lo que tenemos. Y además tiene cosas muy curiosas porque aquí, y con esto ya voy a acabar el programa, Jordi, porque ya nos estamos pasando matemáticamente de la hora, pero acordaos de la cuestión colonial que ha tenido Filipinas a lo largo de su historia. Tuvo españoles, luego tuvo japoneses, luego después de los japoneses vinieron los norteamericanos, pero en el momento que pasa la historia, digamos que el factor folclórico heredado de otro continente, de los españoles, podría pesar en algún aspecto de la forma en la que este director muestra el folclore original de Filipinas. No os quiero hacer un spoiler, pero es que aquí aparecen algunas indumentarias, algunas caracterizaciones dentro de la película que dices, si me dices que me lo has sacado de una Semana Santa en Andalucía, me lo creería. Uh-huh. Y no tiene nada que ver específicamente, pero son como coincidencias y cruces de la cultura local con la imposición colonial. Vasos comunicantes. Exacto. Entonces, es una otra de las cosas guapas que tiene la película porque dices, ole tú, aunque sea solo para ver a este personaje vestido así, merece la pena darle al play a la película. Y luego, si ves lo que hace el personaje, que además, pues eso, hace cosas que también son poco recomendables, pues más aún, ¿no? Que me refiero que tiene sus partes y sus ingredientes guapos la película, pero luego, claro, eso lo que hablamos del ritmo, pues el ritmo carece de ritmo. Uh-huh. Entonces, eso le lastra un poco y de hecho, pues quería resaltar, y con esto acabo ya el comentario, porque si no, me cago si no lo digo, que también ya sabéis cómo van los nombres en Filipinas, ¿no? Que a veces tienen una influencia anglosajona mezclada con española. Pues bueno, la prota, la chavalica joven, la adolescente prota de la película es Beauty González y hace un papelón también. Me refiero que hay que decirlo. Ella lleva un poco el peso lento de la trama, pero la lentitud se la da el director, no ella. La guapa González. Sí, la guapita González, o llámala como quieras, sí, pero ya sabemos estas cosas que ocurren en las Filipinas. Entonces eso, lo dejo ahí, porque no nos da tiempo para más, podría echar un par de chascarrillos más de In My Mother Skin, pero quedaos con la idea de eso, de una oportunidad perdida de mostrar un folclore en modo terror que puede dar mucho más de sí y que vete tú a saber si esto es también abrir como con los indonesios y los malayos y los de otros lugares de esa parte de Asia, pues otra puerta hacia unas filmografías que igual pues de aquí en los próximos años nos van a dar más material suculento para festivales de género. Así que con esto, yo creo, Jordi, ya nos podemos marchar. Dejamos My Mother Skin aquí, pero nos marchamos con más material sonoro que viene derivado pues de ese hotel tan majo que hay en New York, que solo van señores y señoras que pagan con una moneda de oro, ¿no? Para entrar. Que no sé si no es un spoiler, esto se sabe ya desde las películas, ¿no? Y como en esta serie, pues se desborda la calidad musical, yo me he tenido que, pues poco menos que echar a suertes que poner para despedir el programa de hoy. Y joder, pues hay una de las escenas top de acción que tenemos en el capítulo 3 de The Continental, que está secundada, que tiene como telón de fondo sonoro, pues un temón también del año 77, como Late Night with the Devil, uh-huh, y que viene de un grupo llamado Heart, Corazón, Heart, sí, que yo ya sabéis que mi inglés da asco, y que una canción que también tiene un nombre que es mucho menos inglés, que es Barracuda. Barracuda. Tú conoces este conocías este tema ya, ¿no? Hombre, por favor. Es del segundo disco de Heart, vale. El Little Queen, y las hermanas Wilson, Ann y Nancy Wilson, son la voz y la voz y guitarra del grupo Heart. Que hay gente que conocerá temas como Alone, que llegó a número uno en su etapa ya de los 80, mucho más ahora, pero Barracuda es uno de los riffs de guitarra, claro, heavy metal más famoso que hay. A mí es que, si te digo la verdad, sin haber conocido previamente la trayectoria de este grupo, yo la he elegido por los guitarrazos, porque uh-huh, me ha parecido uno de los temas más heaviatas del 77 que han puesto en toda la serie, ¿no? Entonces, y mira que Ann Wilson tiene una voz preciosa, sí. Pero cuando tiene que cantar duro, canta durísimo. Bueno, pues vamos a escuchar a Heart cantar duro con Barracuda, y con eso nos marchamos en este programa que está fuera de las líneas del espacio y del tiempo habituales de Sin Audiencia, pero que a veces tenemos que recurrir a estos trucos del multiverso, ¿no, Jordi? Es lo que hay. Bueno, pues dicho esto, nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos, como se debe despedir uno aquí. Valar Morghulis. Motherfuckers, de ese hotel que nos gusta tanto en New York, The Continental. Barracuda.